¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Por América Latina! Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Soy el padre de los siglos, hijo de la eternidad, el gris de libertad, que tremora en el destino del continente latino. En la atalaya del mundo traigo el arcano profundo, solo la espada de fuego con la unidad de los pueblos. Corregirán nuestro... Muy buenas tardes, segundo programa de la segunda temporada de La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Las 3 y 5 de la siesta puntana y acá estamos con Gladys en el estudio. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Noelia, mi compañera aquí al lado, Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bien, Noé, acá estamos. Muy bien. Empezando el segundo programa con todas las pilas, me parece. Por lo menos estamos. Qué bueno. Ahí nos abrieron la puerta y nos quedamos todas. Ese silencio fue el de la apertura abrupta de la puerta por el fotógrafo Matías. Están todos los integrantes, casi todos los integrantes, porque estamos esperando a nuestro compañero Ricardo. ¿Qué pasó, Ricardo? Luciana en los controles, Ernesto en producción, todos preparados y preparados para un programa. Tenemos el cierre del programa con música folclórica en vivo, ¿verdad? Así es, y nos estará visitando Víctor Abregú. Exactamente. Buena música para terminar el programa. También nos va a visitar el payaso Chispón para contarnos su historia para de vida. Para la alegría de los sí, chicos. Tenemos en el segmento Buscando Justicia y Verdad, a cargo de Daniela, la visita de Rosa Morán, que nos va a venir a contar el accidente de su hijo, que está vinculado con la empresa Robela Carranza. El segmento de poesías con Brisa. Así Pelota es. En movimiento con otra entrevista, un programón para hoy, la verdad que no se lo pueden perder. Para los vecinos del Aeroferro que nos escuchan por la 100.5, nos pueden acercar sus mensajes aquí a la casita cultural Granaderos Puntanos 1377 o por mensaje de texto, ¿verdad? Se pueden comunicar por mensaje de WhatsApp también al 2664-636305, sino también se pueden comunicar al teléfono 2664-626429. Y bueno, nos pueden dejar también sus mensajes los que andan escuchándonos por internet por nuestro Facebook La Bulla, no, Radio La Bulla, porque el segundo Facebook, el de La Bulla, ahí Facebook nos anduvo censurando, así que nos dejan su mensaje por Radio La Bulla. Y bueno, y el que ande por el Aeroferro se acerca aquí a la casita cultural y ve todos han andado los albañiles y así que tenemos un hueco en el estudio, quedó directo al baño. Exactamente. esto sí que es una radio bien alternativa y popular. También les contamos a las amigas y a los amigos que somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, y por eso hoy a la mañana escuchamos la retransmisión del programa Enredando las Mañanas, que todos los días de 9 a 12 realizan los amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nuestras páginas para que nos visiten son www.radiolabulla.com.ar, donde están todas las noticias y los programas quedan grabados, estos que salen ahora en vivo quedan grabados. Y el de la Casita Cultural, para conocer cómo es nuestra organización, pueden ingresar a www.casitacultural.com.ar. Exacto. ¿Esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, y vamos a seguir, Noelia, con nuestros pequeños y grandes auspiciantes. Muy bien, es cierto, grandes auspiciantes, amigos de siempre colaborando con la Casita Cultural, por eso saludamos a Panadería La Victoria, que queda en Justo Arac 1859, y Almacén Los Tatas, en el barrio Aeroferro, lote 129. Para ellos un gran abrazo y gracias por la compañía. Exacto. Para comenzar el programa, ya está Ricardo con nosotros, así que lo saludamos, que se prepare. La tenía cortita las compañeras, estábamos esperando. Y vamos a leer los clasificados barriales. Antes de leerlos, para no olvidarnos, nosotros recordamos, Gladys, que aquellos que quieran ser parte de esta red de clasificados barriales de manera gratuita, nos dejan sus mensajes en el Facebook de Radio La Bulla, se acerca a la Casita Cultural Granaderos .2377, o nos deja un mensajito al 2664-6429, y allí van a ser parte de estos clasificados barriales que ahora comenzamos a leer para ustedes. Ricardo Ayala, sonido, sonido para fiestas y todo tipo de eventos. Comunicarse al 2664-889098. Les repito el teléfono, 2664-889098. Luis realiza trabajos en general, jardinería y corte de césped. Los interesados, comunicarse al 2664-661341. Repetimos, 661341. Payaso Repollito, animación de fiestas y eventos para niños y grandes. Comunicarse al 2664-319915. Repito, 2664-319915, Payaso Repollito. Y si querés billutería o cosmética en el barrio Serranías Puntanas, tenés venta de billutería Los Milagros en la Manzana 138, Casa 9, al teléfono el 2664-6363-05. También encontrarás venta de hielo completito en el nuevo barrio Serranías Puntanas. Bueno, nos vamos así acomodando en esta siesta, que está linda la está temperatura. Cálida. Ya la vamos a buscar, la vamos a actualizar. Una siesta muy cálida. Sí, y nos vamos con música. Comenzamos con buena música seleccionada para ponerle ritmo a la siesta aquí en La Grieta Alerta, con Rally Barrio Nuevo. Y abajo, con mi amor, con el alma I'm de la hormigasta. Luna de luna, luna de amor, luna de la hormigasta. Llévame hasta tu luz, a las vertientes de tu alma, a dejar de la noche gris, de la hormigasta. A dejar de la noche gris, de la hormigasta. Que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Bueno, y acá estamos peleando porque ninguna de las dos quiere hablar. Acá tenemos una locutora que está, ha hecho paro de voz. Sí. Ya no, huelga de voz, por favor. Señas nomás. Sí, sí, sí. Lenguaje de señas, acá en la radio, no. Me quedé sin voz, disculpas. Bueno, estamos con Ricardo para ponernos serios y serias, porque vamos a empezar a leer las noticias, ¿verdad, Ricardo? Así es, comenzamos con noticias nacionales. Atacaron con bomba incendiaria al campamento de los Qom. El hecho ocurrió el pasado miércoles. Desde una moto sin patente arrojaron una bomba incendiaria al campamento de los pueblos originarios en la avenida de Mayo y 9 de Julio, el lugar donde concentran hace 68 días y que están allí por diversos reclamos hacia violaciones a los derechos humanos. La bomba no llegó a encenderse del todo, razón por la cual no hubo heridos. Continuamos con más información del ámbito nacional. Evitan la instalación de una minera en La Rioja. Cientos de vecinos y vecinas de la localidad de Angulo y Campana, del departamento de Famatina, lograron que se retiraran las máquinas mineras instaladas en el sector del Río Blanco. La maquinaria del emprendimiento debieron abandonar el lugar donde había empezado a trabajar porque los vecinos le ratificaron que no tiene licencia social para ningún tipo de actividad de minera que compromete el ambiente. Además, los vecinos dijeron que quienes en teoría deben encargarse de controlar y de impedir la erradicación de este tipo de empresas se encuentran ocupados y armando y desarmando listas y candidaturas para las próximas elecciones. Bueno, y en el orden provincial queremos mencionar el caso de un compañero y compañero de la Casita Cultural. En nuestra página www.radiolabulla.com está la noticia completa en el nombre de las madres. En la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidades de las Personas de San Luis se inscribió por primera vez a un niño con el apellido de la madre en primer término y del padre en el segundo. Se trata de Manuel, un pequeño nacido a fines de noviembre del año pasado, hijo de Mariela Villazón, compañera de la Casita Cultural, y de Gabriel Rosales, aquí que está pronto a llegar, compañero de la radio. Este trámite se hizo efectivo por vía administrativa, luego de que el registro civil negara la posibilidad en primera instancia y reconsiderara la medida luego de varias apelaciones realizadas por la madre y el padre. De esta manera, San Luis sigue el precedente de las provincias que posibilitaron este tipo de inscripciones sin mediar orden judicial. Esta buena noticia será tomada en otros programas, ya que merece ser analizada porque deja en evidencia una norma patriarcal y discriminatoria, como es la ley del nombre, la 18.248. Esta ley, como muchas otras, expresa un posicionamiento político que refuerza el orden social, político y económico patriarcal en el que vivimos. Orden que privilegia arbitrariamente a los hombres y menoscaba el derecho de las mujeres. Otra noticia provincial de la que también hemos hablado el programa pasado y que haremos una entrevista ahora es sobre la fábrica Tirolit, que sigue en conflicto y el empresario atropella a sus trabajadores y huye. Tal como lo señalábamos la semana pasada a través de la entrevista realizada al delegado Diego Almirón, la fábrica Tirolit sigue de paro. Más de 130 trabajadores reclaman mejoras salariales exigiendo que se abra la paritaria. Tienen un aumento de entre el 40 y 45%, pero la patronal no ha dado respuesta si a través del Ministerio de Trabajo se ha dictado la conciliación obligatoria. Este miércoles 22 por la tarde, los trabajadores se concentraron en la Casa de Gobierno, esperaban mantener algún diálogo con el directivo de la empresa y ante la negativa del empresario, embistió con su auto a los trabajadores. Luego de ser alcanzado por los operarios, se presentó la policía y se trasladaron hacia la comisaría tercera del barrio Hornero para realizar la denuncia. En la comisaría se montó un exagerado operativo para proteger la integridad del empresario hasta su salida. Desde Radio La Bulla nos entrevistamos con uno de los delegados, Héctor, quien relató lo sucedido. La entrevista la pueden escuchar en nuestra página radiolabulla.com.ar y también vamos dentro de un ratito continuar con este tema con otra entrevista a uno de los delegados de la fábrica Tirolit. Bueno, y este fue el resumen de noticias del día de hoy. Antes de la entrevista que mencionaba, vamos a comentar la temperatura en San Luis. La tarde está hermosa, ¿no? Temperaturas, qué lindo. 25 grados 8, una belleza. Está algo nublado, justo para salir a caminar, escuchando la radio desde internet, una visibilidad de 20 kilómetros. Así que bueno, esperemos que así siga el fin de semana. Bueno, así es. ¿Qué tal, Noelia? Soy Ernesto. Digo, no me presentás nada, me tengo que presentar yo. Nos ponemos serios. Vamos a seguir serios, quiero decir. Muy bien, muy bien. Ernesto, estamos aquí un poco atolondrados, pero estamos. ¿Cómo estás, Ernesto? Algunos problemas. Muy bien, muy bien. Acá estamos a punto de charlar con Ariel, que es uno de los delegados de la fábrica Tirolit, para que nos cuente y nos desarrolle un poco y nos actualice un poco la información sobre la fábrica. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Mirá, recién, bueno, un poco estábamos comentando la situación que se habían estado viviendo en los días pasados. La idea es un poco que nos actualice la situación que están viviendo allí en la fábrica. Bueno, después del corte, que fue muy importante, que eso lo queremos resaltar porque, bueno, fue, digamos, tuvimos mucha expresión de solidaridad de varias fábricas que se sentían representadas por el corte, por la situación que están viviendo en cada una de sus fábricas, que por ahí ni siquiera tienen delegados y demás, y bueno, tienen bajo sueldo, malas condiciones de trabajo, problemas de seguridad y higiene y demás. Entonces, es como que se bajaban espontáneamente los compañeros de otras fábricas del colectivo y se quedaron haciendo el aguante con nosotros. Eso es un dato muy interesante tener en cuenta, que es, digamos, que por ahí lo que decíamos, el corte no solo es por lo que nosotros estamos peleando, sino también que sirva como para estimular y empezar a ver el tema de organizar y reforzar la organización de otras fábricas, ¿no? Eso queríamos destacar. Uh-huh. En ese sentido, digo, el corte fue el día martes, si no me equivoco. Martes. Sí, martes. Después del martes, en relación a ese corte, que incluso, bueno, tuvo que ser levantado, digo, hubo una orden judicial, se presentó la policía en el lugar, etcétera, que vos podrás narrar un poco mejor. Al día de hoy, ¿qué avances hubo? ¿Si hubo asamblea, si hubo reunión, si han abierto la paritaria? Sí, lo que los avances que ha habido es que, bueno, que habría algunos principios de preacuerdo, pero quedan puntos por discutir. Uh-huh. Y bueno, y lo último es que la empresa está estamos hablando con hacernos causa a los delegados y otros compañeros para desarmar la organización, básicamente es eso. Se está apuntando la idea de organización por todo lo que hemos venido desarrollando estos últimos años, entonces ahora, bueno, quiere golpear ahí, digamos. Entonces, bueno, ahora tenemos esa otra pelea, ¿no?, que es el tema de las causas judiciales y demás, las posibles causas judiciales que se puedan avanzar, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes siguen en la fábrica, siguen en paro? Sí, seguimos en paro. Bien. Y en relación a esos avances que vos mencionabas, ¿los avances han sido en la cuestión salarial o en otras cuestiones y quedan pendientes cuestiones leí ahí que había cuestiones de merienda o de alimento o algo así? Sí. ¿En qué han podido avanzar con la patronal? Sí, se avanzó en el tema de la paritaria y en el tema del reciclaje, que es una adicional que cobramos por día nosotros, por día que venimos, que se trabaja, en eso se ha avanzado. Después quedaría, bueno, discutir el bono de fin de año, y después otras cuestiones más internas de lo que tiene que ver acá con la tarea cotidiana, ¿no? Pero bueno, ahora se ha sumado el tema de la posible causa. ¿Sabes? Que eso abre otro... Otra pelea más, ¿no? Una pelea importante porque eso va a golpear a la organización, básicamente. Eso es lo que hemos venido charlando estos días en las asambleas, ¿no? Que es golpear la organización, o sea, los cuerpos delegados y demás, que como nosotros venimos diciendo, es la tarea sucia que tienen que hacer los patronales para el próximo periodo que se viene, de cada vez mayor ajuste, y bueno, la organización de base, o sea, los cuerpos delegados y demás, las patronales se los tienen que sacar encima. O sea, se los tiene que sacar de encima porque es un problema para ellos, ¿no? Para poder avanzar en todos sus planes de mayor productividad, mayor explotación y demás. Ariel, las posibles causas que vos mencionabas recién o mencionás, ¿en qué sentido irían? Digo, ¿qué tipo de denuncia se podría hacer contra ustedes? Digo. Claro, tiene que ver con el hecho cuando el otro día un compañero, uno de los gerentes tiró el auto encima, ¿no? Y entonces, bueno, eso puede que venga por ahí, digamos, por ese lado, que quieren hacer una denuncia por ahí. Entonces, bueno, eso, porque bueno, ya la patronal medio que lo está tirando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ese lado sería la cuestión. La situación en Black & Decker, que es la otra... fábrica que también estaba en protesta y con reclamos parecidos, similares a los de ustedes, ¿en qué situación está? Bueno, Black & Decker ayer tuvieron una asamblea a la mañana y decidieron levantar la medida. Y bueno, ayer empezaron a trabajar a partir de las 12. Así que bueno, mañana vamos a ver si tenemos una reunión con los compañeros. Vendrían un grupo para acá para charlar un poco más, bueno, para ver qué... Para, bueno, charlar un poco entre nosotros, ¿no? Bien. Así que esa es la idea, así que ahí ya mañana podríamos tener mayores precisiones, ¿no? Y situación similar también está viviendo la fábrica Tramontana, ¿puede ser? Digo, que hayan vuelto a trabajar, digo, pero están con reclamos en el mismo sentido. Claro, sí, Tramontana, por lo que sabemos, lo que llegaron a arreglar es muy poco, o sea, como que de la deuda total creo que no llega ni un tercio el arreglo que llegaron. Claro, porque a ellos se les debía... Claro, ellos se les debían 6 quincenas y 3 aguinaldos. Que del monto total de ese dinero, no sé si llega un tercio, lo que acordaron para volver a trabajar. Claro. Así que bueno, pues, también lo que ha sucedido. Bueno, Ariel, en este sentido, ustedes, bueno, lo decías recién, siguen de paro, siguen con los reclamos, la mesa de negociación con la patronal... por lo menos está abierta, digo, lo que restan son algunos puntos a resolver. Sí, quedan algunos puntos y bueno, eso lo iremos viendo a ver cómo se avanza en eso y ahí se definirá, cómo seguir. Bien. Después, bueno, lo que queremos decir también es que ya lo veníamos planteando el tema del fondo de huelga, pero ahora más que nunca, ahora no tengo la cuenta acá para decírtela, pero te lo puedo mandar por mensaje. Dale. Porque hemos hecho una cuenta bancaria para sostener esta lucha y bueno, es muy importante que por ahí, bueno, distintas organizaciones, sindicatos, bueno, en forma individual también, aporten, porque bueno, para sostener esto, digamos, ¿no? Estamos haciendo pulmón, es una pelea bastante grande y bueno, sería muy importante que la solidaridad en el fondo sea grande, digamos, ¿no? Bueno, muy bien, Ariel, sí, mandándola por mensaje, nosotros la vamos a estar difundiendo por los medios que tenemos y bueno, obviamente tratando, ¿no?, de acoplarnos a esta lucha de ustedes en la medida que podemos y bueno, por lo menos siendo una forma o un medio para difundir, digo, las distintas situaciones que van viviendo, estaremos atentos y bueno, seguramente nos volveremos a comunicar pronto. Dale, dale. Les da muchas gracias, pues bueno, por todo lo, como vos dijiste, que han venido difundiendo la pelea, así que bueno, les da muchas gracias, ¿no? Dale. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, y estamos en comunicación. Dale, nos vemos. Hasta luego. Bueno, pasaba Ariel, que es uno de los delegados de la fábrica Tirolit. La semana pasada habíamos hablado con Diego, que es otro de los delegados. Y bueno, estaremos atentos durante la semana, después del corte de ruta muy grande que hicieron durante varias horas. Nuestro compañero Matías estuvo también en, bueno, una situación que se vivió en una comisaría donde, bueno, estuvo este episodio que contaba un poco brevemente Ariel de uno de los empresarios de la patronal, embistió a los trabajadores que estaban ahí protestando y reclamándole y pidiéndole la reapertura de la paritaria, bueno, y embistió a los trabajadores, se generó algún tipo de descontrol en ese sentido. También el corte fue levantado por la policía, bueno, muy fuertemente se vivió, incluso hay imágenes de esa situación, pero sí rescatar, como bueno, como un poco también lo rescataba Ariel y Diego la semana pasada, el proceso de organización que han tenido al interior de la fábrica, que se mantiene y se mantiene fuerte, y que es un poco la esencia de esta lucha y bueno, seguramente va a ser como la variable más importante a la hora de conseguir los distintos pedidos que están haciendo a la patronal en cuanto a salario y otras cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo de ellos. Así que estaremos atentos en relación al tema. Estaremos atentos y todo esto va a quedar también en nuestra página, en Radio La Bulla, y queda más que claro que los trabajadores puntanos se están organizando. Y qué bueno que desde este espacio podamos hacer un seguimiento y, como vos decías, un acompañamiento. Uh-huh. Recordamos, bueno, eso, estar atentos quienes quieran participar de alguna forma solidaria con esta lucha. Sí. Seguramente vamos a estar difundiendo el número de cuenta y, bueno, quienes no, pueden también comunicarse con la radio para ver otras formas de solidarizarnos con esta lucha, con los trabajadores de Tirolit. Así que ya lo vamos a estar difundiendo en cuanto nos llegue el número de cuenta. Bueno, y siendo la hora 15:32 de la tarde, vamos a escuchar la canción Pintado de Negro de La Semilla. Puerta roja y la quiero de negro. No más colores, quiero que todo sea negro. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca, no tendrá ya el dolor. Sin miro fija hacia la puerta del sol. En la mañana se te reía conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. funciona? Bueno, si andás cerquita del aeroferro, prendete a la 100.5. Escuchanos a través de nuestra página www.radiolabrilla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Y bueno, ya estamos acá acomodados porque estamos con visitas. Serio, ya estamos, no, ahora viene la parte más divertida. Nosotros ya estamos entrando en clima porque tenemos acá en el estudio al Ahí está. Ahora ataca el payaso chipón. Bueno, ¿escuchan? Se escucharon, me imagino. Llegó. Sí. Pase, chispón, pase. Me doli de noche sueño. Sí. Y encima traje media. Sí. Sí. Y no son naranja. No traje mi media naranja hoy. No. Bueno, estamos como escucharon con el payaso chispón, porque viene a nuestro espacio de reflexión, porque queremos conocer cómo es la vida de un payaso. ¿Cómo estás, chispón? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Réquete bien. Ahora se ve la cara. Ahí está. Muy bien, la sonrisa se ve los dientes. Ustedes no lo ven a los dientes, pero ya sí. Tiene mucho, mira. Y todo. No podemos decir lo mismo de vos también. A vos te faltan varios, mira. Varios, atrás. Y bueno, uno hace lo que puede con los dientes. Sí, obviamente. ¿Costó llegar a la base de cultural? No, más o menos me indicaron bien, así que vine a agarrar la autovía, el semáforo me indicó, doblé a la izquierda, derecha, a la derecha, llegué. Te vemos acá. Y contanos, ¿cómo es la vida de un payaso? Ay, mira, es re divertida, re jolgoso, todo el día alegría, así como, ¿o no? ¿Cómo hace el payaso cuando le pasa algo malo? A ver, No, el payaso es como una persona común y corriente. O sea, yo no soy todo el día 24 horas payaso. Este es un personaje que yo armé. Yo básicamente soy actor. Hace muchos años, hace más de 20 años, y armé este personaje ya hace más de 12 años, que armé a Chispón, y entonces es un vestuario. Dice la psicología que cuando nosotros nos levantamos a la mañana y nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, nos ponemos un personaje. Nos ponemos en el personaje de Ricardo, nos ponemos en el personaje de Sergio, nos ponemos en el personaje nuestro. Bueno, yo hago lo mismo. Y a través de técnicas y de cosas que he ido aprendiendo con los años, con la experiencia y trabajando la actuación, el teatro y demás, aprendí. ¿Qué pasó? ¡Qué bueno que nos pasó esto cuando estábamos mal que tengo sombrero! ¡Se desmorona la cosa! ¡Oh, mita querida! Ella, está bien que esté gordito, pero no para tanto. ¡Ay, yo no fui ese! ¡No me acusen a mi nombre! ¡No, gente que se acaba de caer! ¡Saca foto, flaco! Esta la ventana con la ventilación, se haga la correntada. Ahora, como le contábamos al principio a la audiencia, ay, por favor. Les aviso que se viene el invierno, ahora no tienen que. Van todos a revés, niño, ustedes. No, le contamos al principio. ¡No tienen que hacer! Tenemos pensado unir la radio con el baño, claro. Todos juntos. Ah, bien. Estábamos contando hace rato. Va a ser muy interesante y hablar y escuchar la cadena, ¿no? Y la casita cultural está en plena refacción. Los albañiles nos han destrozado el baño y con ello el estudio. Entonces el ruido que escuchamos recién no fue del payaso. No era mi paisita. Es el baño que se. La pared del baño que se nos cayó en el. Tirar más fuerte, más despacito la cadena, ¿ah? De un lado de la ventana contextualizamos a los amigos, a las amigas. De un lado de la ventana tenemos a los niños de la casita cultural desesperados para ver al payaso. De un lado se nos cayó la pared, así que la verdad que esto como que encerrado, ¿eh? Mamita, no te muevas, negro, no te muevas, flaca, quédate quieta, por favor, no respire. Cuando te pongas morada te avisamos, ¿ah? ¿Eh? Y a las visitas las ponemos siempre del lado de la pared que se cae. Muchas gracias, muchas thank you, mire. el techo está bien, ¿no? No hay nada arriba. Por ahora sí. Por ahora. Ah, me gustó el por ahora. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La verdad es que esta es una muy buena anécdota, claro, para contar. Dentro de ahora tenés tiempo. Dos cosas cuando vas al baño. Habla por teléfono, tira la cadena y mira la radio. Es completo, bueno. Y bueno, el oficio de comunicación así alternativa desde el barrio. Ahora de repente es un canal comunicativo la cuestión, ¿no? Estamos todos conectados. Literal, el baño y el estudio. Somos muy integradores nosotros. Bueno, continuamos entonces con el payaso Chispón dentro de las posibilidades que podamos. Digamos que no se nos rompa nada más. Y nos estaba contando cómo es esto del oficio de payaso y esto de ponerte en el personaje cotidiano. Y que vos desde hace 12 años encarnás al payaso Chispón. Exactamente. Yo vengo de una búsqueda de un trabajo que empezó hace muchos años en mi adolescencia dentro del ambiente del teatro. Después seguí con las técnicas de la pantomima, del mimo también, y en esa búsqueda hice cursos relacionados con el circo, acrobacias, malabares y demás, y ahí fui descubriendo el clown, como se lo conoce en algunos ambientes y demás, o como se lo conoce en el ambiente del circo, el payaso. Y ahí fui formándolo, buscando su forma de hablar, su forma de caminar, sus chistes, su modismo, porque yo siempre me presento, porque es una forma de presentarme que siempre digo, ¿no? Que soy hijo de mi mamá, pero que vine al mundo por un amigo de mi papá. Claro, y que yo soy chispón, que soy más que una chispa de alegría y de emoción, soy un chispón. Soy gordito. Ah, yo pensé que era por eso, pero principalmente. Claro, exactamente. Como soy gordito, soy un chispón. No te queríamos afrontar eso. Qué bueno que lo dijiste. Yo se le veía las caritas. Y básicamente la lección de ser payaso, porque me estabas contando que eras actor, sos actor. Sí. Pero elegís, sería el modo, el género de payaso, exactamente. Se dice, ¿por alguna necesidad laboral o por una cuestión también de gusto? Que bueno, el contacto con los chicos seguramente y alegrar, no sé, a los más pequeños. Fue una mezcla de todo. Uh-huh. Convengamos que por ahí el teatro independiente, donde yo nací o donde yo me empecé a formar, fue muy difícil, y en el interior del país y en las giras y dentro del país es medio complicado subsistir o sobrevivir o vivir de eso. Hay personas que lo han podido hacer, pero son una en 100 o 10 en 1000. Entonces, en la búsqueda del arte y en la búsqueda del artista y en la búsqueda del actor, me llevó al payaso. Y también a descubrir ese feeling y esa relación con el niño, con la familia. El arte siempre está expresado hacia la persona, hacia el público y hacia la gente. Nada más que tiene sus diferentes caracteres, que uno se apunta a un nicho, como se dice normalmente, a social, que puede ser un grupo de edades, o otro. Y yo elegí con el tiempo y con el proceso y con el conocimiento, elegí los niños y la familia. Porque me dieron mucha satisfacción, porque me dieron muchas cosas, no solo económicas, sino me dio satisfacción en el alma. Poder descubrir que con un simple gesto, sin decir un chiste, sin hacer una parodia. Porque por ahí es uno de los géneros más difíciles hacer reír, dicen. Sí, sí, es complicado. Me ha tocado situaciones muy irrisorias, muy complejas, estar en el medio del campo, en un show, en el interior de nuestra provincia, con gente de campo, que vos decís, bueno, es complicado sacarle una sonrisa porque no sabes cuál es su humor y su simpatía. Entonces, con ese facón en la cintura, decís, bueno, me bajo del escenario y me acribillan. Con mi compañero, por suerte, logramos hacer una buena dupla. Entonces, congeniamos bastante bien en esos shows y logramos sacar muchas sonrisas a esa gente y a mucha gente que nos ha visto trabajar a lo largo de estos años y nos ha visto a lo largo de la provincia, porque por suerte hemos podido recorrer bastantes lugares, bastantes pueblos. ¿Actualmente vivís del oficio de payaso? Actualmente sí, vivimos del oficio del payaso. ¿Y hace cuántos años? ¿Y hace cuántos años? Y así, interrumpidamente, y hace un poco más de 6-7 años. Que estamos trabajando con más ahínco el payaso, el clown. Siempre hacemos alguna otra cosa y demás, porque bueno, es complicado a veces vivir exclusivamente el arte. ¿Vos sos puntano o sos de acá? No nací acá, pero hace muchos años que vivo acá. Sí, pero la tonada igual no es totalmente. ¿De dónde naciste? ¿Dónde? Nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¡Ay, un porteño tenemos acá! Y ahí empezó mi amor por el teatro, por el arte y por las expresiones. Claro, porque vos hablabas hace rato del teatro alternativo, dijiste teatro eso. Independiente. Bueno, y ahí ya delimitaste claramente la diferencia entre el teatro comercial, que nos invaden a través de los medios de comunicación, hacete famoso esto, lo otro. Vos ya de entrada marcaste lo de independiente. Sí. Y eso marca una postura ideológica tuya también frente a esto quedó. Y es interesante esa mirada que vos con esa palabra para mí ya quedó marcado como es el recorrido que vos intentás hacer. Exactamente. Realmente nunca somos independientes absolutamente, porque siempre dependemos de algo. Dependemos del público, dependemos de la gente que nos viene a ver, dependemos del que nos compra el globo o el que nos contrata para hacer una animación en un evento, o el municipio o el gobierno de turno que nos contrata para algún show en particular. Siempre dependemos. Pero dentro de nuestra expresión y dentro de nuestra arte y de nuestra imaginación y creatividad, sí somos independientes. Ahí tenemos la posibilidad de poder crear y fusionar las cosas que vamos aprendiendo, las técnicas que hemos estudiado y las ganas que tenemos de hacer cosas. ¿Y el oficio de payaso se aprende más en la calle o hay una escuela de payaso que te enseñen a, no sé, a ser payaso? Hay escuelas a nivel nacional, hay escuelas en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, hay escuelas en dedicadas a payasos. Exactamente, la escuela de la risa, la escuela del humor, hay escuelas de clown en Buenos Aires, está fusionada también con el tema circo, el payaso. Entonces, en muchas escuelas donde se aprenden técnicas circense, se aprenden también en las técnicas del clown, la técnica del payaso. Pero sí, y el tema de la calle también es otra escuela. Es otra escuela, es una universidad. Uno aprende, esto es como toda carrera. Vos vas a estudiar abogacía, vas a estudiar psicología o medicina, y te dan toda la teoría y algo de práctica. Pero en la cancha se ven los pingos, decía mi abuelo. Entonces, la teoría no es igual que la práctica. En la cancha, en la calle, se ve, se aprende, se pule. Y muchas veces te das cuenta de que la teoría es una buena base, te sirve, porque siempre hay que estudiar. Pero la calle te enseña a pulir esa teoría. Y a afianzarla, a confirmarla o a mejorarla. Claro. Con la experiencia. Porque yo tengo la teoría de libros o transmitida por un docente, por un profesor, pero cuando voy a la calle, por ahí lo que me dijo mi docente no era así. Pero me ayuda muchísimo, porque es la herramienta básica que tengo para defenderme. La teoría, lo estudiado, lo aprendido. Y bueno, y seguimos en la grieta alerta charlando con el payaso Chispón. Sí, alerta, ya estoy recibiendo la pared. Sí, que lo recibimos. La pared sí, no era, ¿no? Lo recibimos con el estudio derrumbado, pero él le está poniendo. ¡Qué bueno! Que le pone buena onda. ¿Y qué proyectos tiene el payaso Chispón? Y mira, este año estamos con mi compañero, con Repollito. Tenemos un espectáculo que se llama Dos Locos en Acción. No sé por qué será así, pero bueno, nos llamamos así. En Acción, me suena el nombre de Acción. Loco, bueno, sí, ¿por qué? Acción está ahí dudosa, está descolocada esa frase, pero se le ocurrió a uno, dijeron Dos Locos en Acción. ¡Wow! ¡Sí, copado! Rima. Repollito y Chispón, Dos Locos en Acción. ¡Wow! Bien marketing la cuestión. Estamos de gira. Estamos dentro de una convocatoria que hizo el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Turismo y de Cultura, y estamos yendo a diferentes pueblos. Esta convocatoria fue a fines de enero y estamos yendo a diferentes pueblos a hacer nuestro show. Tenemos un show de payasos con diferentes sketch y actos típicos de payaso, de humor, de circo, para poder revalorizar un poco lo que algunos de nosotros no hemos criado. Hay muchos chicos de hoy en día que no tienen. Se ha perdido un poco la cultura circense, ¿no? Sí, exactamente. No se ven tantos circos o o esos tipos de espectáculos ya como antes. Yo recuerdo cuando era chico que venían muchos circos a la provincia. Claro, verano, invierno, teníamos... Y paseaban por las calles con los leones, ¿no? Bueno, los animales, bueno, por una ley no se puede... No se puede, no se puede, pero digo, pero venían, sí, sí. Pero sabían, tengo esa imagen yo de cuando sabían venir. Sí, claro, los circos, exactamente, los carromatos y demás. Ahí nace también el teatro argentino, en el circo criollo. Así que con mi compañero, con Reposito, estamos tratando de... Hay muchos chicos que se dedican a hacer acrobacias, a hacer malabares, que también es un parte componente y fundamental del circo. Pero la parte del humor, ¿quién no se acuerda cuando estaba en una carpa circense y entraba el payaso gritando fuerte con sus chalupas, con sus zapatos grandes, con su ropa estridente y sus gritos imponentes? Sí. Era lo primero que uno hacía. Tenías dos reacciones, ¿te asustabas o te empezabas a matar de risa apenas lo veías? Era, no había otra opción, o te paralizaba porque era imponente su presencia, o te empezabas a reír. Tal cual. Y recién decía Ricardo el tema este de que antes uno veía más, estaba más acostumbrado a esto de ver espectáculos en vivo, si se quiere. Hoy en día los niños están muy tecnologizados, los niños y las niñas, con la computadora, con el celular en la mano. ¿Cómo se logra conectarse con ese niño que y esa niña que a veces están enganchados en la pantalla? Sí, por suerte sí. Yo, Globología, trabajo con las decoraciones de salones y demás, y la venta de globos con figuras, y por ahí todavía me sigue admirando de que en la calle, o en un evento, o en un cumpleaños privado, todavía el niño tenga esa fascinación por el globo en forma de un perrito, o por el simple globo redondito, el globo redondo que conocemos todos, común y corriente. Entonces me parece extraordinario que todavía el niño está con la tecnología, con la computadora, con su notebook o con su celular digital, pero todavía le dice, mamá, mamá, mamá, quiero un globo, quiero un globo, quiero un globo, quiero un globo. Y eso está. Todavía es muy significativo para nosotros, porque todavía se mantiene cierta esencia en el niño y cierta inocencia. Entonces, lo que hacemos con mi compañero es tratar de trabajar eso, esa inocencia, esa esencia, y mantenerla. Mantenerla, porque a medida que vamos creciendo vamos perdiendo ese tipo de cosas. Es cierto, qué bueno. Nos vamos endureciendo, nos vamos olvidando, haciendo retracciones, vamos muchas cosas. Entonces, la idea es mantenerlo, y como muchas veces solemos decir, una infancia feliz es un adulto feliz. Entonces, si empezamos a cultivar a nuestros niños y utilicemos realmente esa palabra que es tan poderosa y que en este año la van a utilizar mucho, que la juventud y la niñez es nuestro futuro, pero es una palabra por ahí malversada, y la hacemos realmente lo que significa, podemos llegar a tener una hermosa sociedad, un hermoso adulto el día de mañana. Así es. Tal cual, es cierto. Ojalá lo podamos lograr. Bueno, vos desde tu espacio, nosotros del nuestro, de una forma, distintas formas estamos como buscando, si se quiere, el mismo resultado. De una buena sociedad, una sociedad mucho más tranquila y en paz, ¿no? Y unidos. Más equilibrada, más equitativa. Igualitaria. Más igualitaria. Sí, pero bueno, es un camino arduo, nadie dijo que fuera fácil. Que no tuviera piedra. Que nadie, exactamente, nadie quita que cuando uno vaya a hacer un cumpleaños tengas que escuchar 30 niños hoy en día con sus vocabularios y demás. Y muchas cosas, pero bueno, eso depende mucho del adulto también. Mucho del grande y del adulto ayudar al niño y viceversa. Así es, así es. Y si queremos contactarte para algún espectáculo, ¿a dónde te llamamos? ¿Cómo hacemos? Yo tengo mi página de Facebook, Payaso Chispón, así me pueden ubicar. ¿Con Z? Chispón, sin Z. Z la lleva Superman. Chispón. De chispa grande, como Chispón. Y si no, por mi Twitter, también Payaso Twitter. Chispón. O si no, por mi fanpage, también Payaso Chispón. Y si no, por mi número de teléfono. ¿Cuál es tu número de teléfono? El 2664-2982. 5-3. Bien, todos los, entonces todos los medios, las vías de comunicación super modernos. No, sí. Fanpage, Twitter, payaso. Tenemos todo, todo. Estamos, y sí, es lo que vos dijiste recién. Aprovechamos WhatsApp, los niños, todo. Si no entras a través de la imagen, entramos a través de los medios. Bien, y bueno. Hay que utilizarlo, es una hermosa herramienta. La verdad que te agradecemos mucho que te hayas tomado el trabajo de llegar hasta el Aeroferro, de aguantar que se te cae la pared y ponerle buena onda. No, pues nada, me gusta porque es una ventana nueva. Es un Windows. Un Windows 2015. Windows Bullero. Bueno, Chispo, antes de irte, ¿dónde te encontramos en la ciudad de San Luis? Porque te hemos visto por allí, por el centro. Normalmente, ¿Cómo es tu vida laboralmente independiente? En la calle, en la plaza principal, en la plaza Pringle, en el centro, me pueden encontrar los días que hay sol, los días que están lindos, porque también son los días que sale la familia. Los días que llueve, la familia anda corriendo para todos lados. En la peatonal, en las peatonales, también las peatonales nuestras de San Luis, me pueden encontrar todos los días trabajando. ¿En qué horarios? Y después de las 18 horas. Después de las 18 horas me suelen encontrar ahí. Y si no, en la página de Facebook, en Payaso Chispón. Que la vamos a estar difundiendo aquí en la radio, así que te vamos a pedir todos los datos y lo vamos a estar pasando en ahí. Los programas posteriores. Dale, buenísimo. Buenísimo, así. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, hacemos animación de cumpleaños, hacemos casamiento, cumpleaños de 15, velorio suegra. Eso nos llaman bastante. Eso es mucho, Laura. Sí, eso es bastante. No sé por qué, la verdad. Y ahora que andás haciendo giras por el interior, ya te vamos a encontrar menos en el centro. Así que utilicemos los medios estos tecnológicos. Exactamente, me dejan un mensaje ahí en el Facebook y yo los contesto. Listo. No hay problema y nos comunicamos. Bueno, le agradecemos entonces de nuevo al Payaso Chispón por este gusto, esta alegría de tenerte acá, y vamos a estar en contacto. Muchas gracias por la onda. Suerte. Nos vamos con música. Bueno, sí, siendo la hora 15:57 de la siesta, vamos a escuchar la canción de La Jardinera de Ligia Piro. Buena música seleccionada por Luciana. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clave línea roja para mi pasión, y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredaré en estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, y seguimos acá, vamos a seguir, Noelia, con el segmento Pelota en Movimiento. Sí, porque tenemos entrevistados en vivo, seguimos con visitas aquí en la radio. Estamos muy visitados hoy día. Bueno, ya las cuatro, se nos pasó una hora del programa volando, ya lo tenemos a Sergio Flores acá, entrenador del EFI, ¿verdad? De la EFI, de la Sub-17. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a ustedes. Bueno, acá hemos, a pedido de señora Gladys, hemos venido a charlar un poquito de la categoría que yo tengo, más o menos. ¿En qué categoría manejas? Yo ahora tengo la categoría sub-17, que son chicos de 15, 16 años, 17. Entre 15 y 17 años. Sí, es una edad difícil. Es la edad difícil que, bueno, que están con la novia, que, sí, que por ahí dejan de jugar al fútbol. Salidas nocturnas. La salida. ¿Es una carrera donde comienza una carrera o donde la termina, no? Este le da... Acá ya saben si van a jugar profesionalmente o no. Bueno. Es difícil. Yo lo hablo siempre con los chicos y... Yo lo estuve hace 3 años y... Y no, ya no es lo mismo. O sea, yo les explicaba que ya no es lo mismo. Ya dejamos de ser nene chiquito ya y ya somos adultos. Ya tienen más responsabilidades. Es más responsabilidad de ellos. Así que, bien, por lo menos hemos empezado bien estos días de campeonato. ¿Y cómo se desenvuelven los chicos como equipo y como compañeros? Bueno, yo en esta etapa que yo llegué... los noté un poco los chicos, o sea, siempre fueron un grupo unido, pero han llegado muchos chicos nuevos, entonces el esfuerzo mío y de Ángel, que es el otro técnico, es que los chicos sean un grupo unido. ¿Qué quiere decir? Que ganamos o perdamos, siempre iguales. O sea, no, yo no hago diferencia del titular, no, somos todos iguales al momento de... ¿Un equipo? Sí, un equipo. Quiero que sea un grupo humano más que todo. Uh-huh. Yo apunto siempre a eso. Y bueno, y el respeto, eso es fundamental. Es como una segunda escuela o una segunda casa. Es una segunda casa y una segunda escuela, tienen razón. Tengo algunos chicos revoltosos, pero no son malos. Dentro de sí son buenos chicos. Pero hay que hablarlo mucho. Uh-huh. Y hoy por hoy, bueno, hay muchas cosas en la calle, hay cosas malas, entonces... Yo les pido que siempre la escuela, el respeto a los padres y el deporte, que es la única manera que salgan, que tengan la mente distraída en otra cosa, porque si no... Lo que yo siempre digo, que igual en la escuela o en la cancha, el respeto viene de la casa. Creo que siempre es así. Y se nota, se diferencia a los chicos que son respetuosos en su casa y en la escuela, y cuando van a la cancha se... Más ampliamente se nota. Sí, eso yo siempre se los recalco, yo los hablo mucho antes y después del partido. Sea como sea el resultado, tenemos que salir todos juntos y bueno. Y bueno, hay algunos chicos que yo los he hablado y han mejorado. tanto el aspecto personal, cómo tienen que ir vestido, todo la disciplina, eso sí. Lo primero es la disciplina y bueno el entrenamiento, que es lo principal eso. Uh-huh. Y cumplir con el día y el horario. Y mayoritariamente estamos hablando de la EFI, ¿verdad? Sí, de la EFI. Aquí del barrio Aeroferro. O sea, es parte del Aeroferro, sí. Está ahí entre Olivares. Y Tennessee, sí, Olivares. Los chicos mayoritariamente asisten de los barrios aquí aledaños, sí. O de otros lados. Bueno, este año, bueno, cuando yo llegué, tenemos chicos de José Hernández, el Aeroferro, el Dipasco, de la MEP. Y bueno, yo he traído del Lince, del Eva Perón, vienen de San Roque. Ahora la semana que viene voy a incorporar dos de Mercedes. ¿De Mercedes? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo, por ejemplo, con los de Mercedes, que son de aquí a 100 kilómetros? ¿Y cómo se hace con los entrenamientos? ¿Vienen ellos aquí aparte? Hemos pactado por lo menos que vengan dos veces a la semana. Yo voy, los busco a la terminal, los llevo a mi casa, les doy una merienda y bueno, y después los de nuevo al cole. También son chicos que juegan muy bien, pero bueno, no tienen el lugar allá o no hay tantos clubes como acá, entonces yo les ofrezco eso, nada más, es lo único por ahora. Qué importante el trabajo que haces, eso de que estás diciendo, de ofrecerle por ahí un tiempo extra o uh-huh. un trabajo extra a lo que es técnico, que es todo lo demás, que ir, llevarlo, buscarlo. Sí, la mayoría, o sea, yo esto lo hago de corazón, a mí me encanta, más allá de lo poco que por ahí el club muy humilde no tiene muchos recursos, y lo poco que me da por ahí en dinero yo lo invierto en los chicos, ya sea en comprar fútbol, el gasoil para llevarlo el fin de semana, venirnos a buscar, yo soy así. ¿Y cómo hace con los chicos que, por ejemplo, que realmente les interesa estudiar? Porque hay algunos chicos que no les gusta estudiar, otros sí, que realmente les importa ir al colegio y van a la tarde. ¿Cómo hace con esos chicos cuando tienen que entrenar y no pueden entrenar y no quieren abandonar el fútbol? Acá, bueno, ahora tenemos la opción este año en el club que, por ejemplo, es sub-20 y primera, que son más grandes. Uh-huh. Ellos entrenan más tarde, de 7:30 para 9:00. Entrenan, bueno, acá la EFI cuenta con iluminación. Y yo les digo, bueno, si ustedes salen a las 8, aunque sea 2 o 3 veces a la semana, vengan y corran, hagan un poco de físico, les digo que no dejen de estar, porque después eso se nota en la cancha. Yo me pasa uh-huh. con varios chicos que vienen tarde, me dice, profe, yo salgo, voy a la tarde de la escuela, no importa, no hay problema, venga más tarde, le digo, pero venga, le digo, no deje de venir a entrenar, le digo, que eso lo... Hoy en día no alcanza solamente con lo futbolístico, sino también con una buena preparación física. Sí, sí, sí, tengo un buen profe que, Fernando Bori, es muy bueno, y bueno, después con su 20 primero también tenemos a Gabriel Sanglá, que los prepara a los chicos, hoy por hoy el deporte, el fútbol, lo avanzado que está es más físico, más atlético que otra cosa, sí, porque hoy por hoy el fútbol se corre mucho y si uno no está preparado físicamente después se ven. Pero bueno, estoy muy contento porque tengo 38 chicos en lista. 38, sí. ¿Y hay algunos de estos chicos que también hicieron pretemporada este año con la primera, con la sí, siguiente? Sí, tengo, bueno, 5 chicos hicieron pretemporada con la primera y bueno, estoy muy contento. Yo el objetivo mío que es ya a esta edad ya no interesa ya por ahí si salen campeón o no. Obvio, a mí me gusta ganar y bueno, pero yo lo que quiero, yo le prometí al club, a los dirigentes que el 90% de los chicos tienen que estar en primera. A fin de año ya no tienen que estar conmigo. Uh-huh. Hay chicos que ya están avanzados, que ya estarían para jugar en primera y para jugar en otro lado. ¿Y cómo se mide el nivel para que pasen a la siguiente etapa, de sub-17, sub-20 a primera? ¿Cómo tiene que estar un jugador psicológicamente, físicamente? Para estar en sub-20 y en primera tienen que estar preparados mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el que juega al fútbol o el que entiende... sabe que por ahí entran 11 a la cancha y hay 7 en el banco y hay 3 cambios nada más. y bueno, hay veces que te va a tocar no jugar y jugar, vas a, muchas veces te va a tocar que no jugás y bueno, te la vas a tener que vas a pelearlo por el puesto. Y ahí es importante la palabra del técnico. Exactamente. Que contenga, que aliente, ¿verdad? Para que sí. Por eso yo ahora yo lo estoy preparando a los chicos más para eso, que por ahí hay partidos que yo no hago cambio, hago uno solo, dos, y me quedan mirando, le digo, es que estaba difícil, le digo. Cuando a ustedes les toque jugar de titular, le digo, bueno. Claro. El que está en el banco va a tener que mirar, le digo, y bueno, hay veces que se puede, hay veces que no, y bueno. O sea que eso lo tienen que ir aprendiendo, porque quizás no lo saben y bueno. Eso los ayuda a madurar a los chicos, sí. Bueno, hemos estado dialogando entonces con Sergio Flores, él es entrenador de la EFI. La verdad que es un gusto tenerlo acá porque nosotros seguimos de cerca lo que sucede en la EFI a través de Gladys. Y tener tu voz aquí, que nos comentes la experiencia, es más que interesante, y sobre todo tu compromiso, saber del compromiso que vos tenés para con los jóvenes, los adolescentes, es más que grato. Así que, Sergio, muchas gracias por esta visita. Gracias a usted por haberme invitado. La próxima voy a venir con algunos chicos para que den su testimonio. Ya en cualquier momentito lo vamos a estar invitando de nuevo. Y así que cualquier chico que tenga entre 15 y 17 años se puede acercar a la EFI de lunes a viernes de 4:30 a 6:30. Bueno, son todos bienvenidos, o sea, no hacemos distinciones. Muy bien, entonces las puertas de la EFI están abiertas para todos los adolescentes. El que quiera sumarse al equipo, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias entonces, Sergio Flores, entrenador de la EFI. Bueno, y para ir ya finalizando, les voy a dar los horarios de los partidos que se jugarán el día domingo. En cancha la EFI, rival la CAI, categoría 2003 a las 10 horas, categoría 2002 a las 11:30, categoría cuarta a las 13 horas, categoría 2005 a las 13:30 horas, y también estará jugando la categoría 2006 a las 11 horas y la categoría 2007 a las 12:15 horas. Estar una hora antes, todos los chicos, estos son los horarios partidos, deben estar una hora antes en la EFI Junior. Y con esto estamos finalizando el segmento de Pelota en Movimiento. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. De la tarde, estamos ya listos para comenzar con el segundo ya encuentro de este segmento Buscando Justicia, ¿verdad? Daniela está ya lista en los con el micrófono para presentarnos al caso de hoy, con la entrevistada que ha venido directo al estudio, Rosa Morán. Nos vas a comentar lo que nos contextualizamos un poco el caso. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por seguirlo. El segundo programa de Justicia, Buscando Justicia y Verdad. Bueno, en esta oportunidad tenemos a la mamá de Sergio Morán. Los recordamos que el hijo de él tuvo un accidente fatal, que fue el año pasado, el 24 del 2014, yendo, él trabajaba yendo a la botija, bueno, tuvo un accidente fatal, y en nuestros estudios está la mamá. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Rosa, contanos un poquito el caso de tu hijo, para que la audiencia se entere del caso de tu hijo. De mis hijos, porque para esa empresa trabajaban dos hijos míos. Uh-huh. Donde hubo un accidente, donde pierde la vida uno y el otro me quedó vivo. Pero, como yo le digo, tonto de la tristeza, porque está en manos de profesionales, de psicólogos, psiquiatras. Uh-huh. Y Rosa, comentanos un poquito cuándo fue el hecho y a qué horario, cómo fue el... Fue el 24 de marzo del año pasado, en un feriado, sí, donde mis hijos iban a trabajar a la cárcel nueva, a la botija. Y el chofer que los llevaba, uh-huh, se queda dormido. Mi hijo que venía adelante, venía mirándolo, que venían las cabeceadas, que se quedó dormido, que se quedaba dormido, hasta que pasó lo que pasó. El tipo empezó a banquinear, a dar vueltas, y me despide el hijo que venía atrás. Sergio. Sergio. Me lo despidió a Sergio. Y empieza a dar tumbo a la camioneta, calculo que en uno de los tumbos. Y me dijo la directora de terapia intensiva que tiene que haberlo aplastado a la camioneta, porque llegó con todos sus órganos dañados. Rosa, ¿en qué altura de la ruta, más o menos de acá, de Capital, a donde tuvo el accidente tu hijo? ¿Más o menos cuántos kilómetros y cuánto? Mira, no te puedo precisar desde acá hasta el lugar del accidente. Sí, desde el lugar del accidente hasta donde estaba la obra, donde ellos iban, a 15 kilómetros antes de llegar. ¿200 kilómetros más o menos? 15 kilómetros. ¿Pero de San Luis allá? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, cuando tu hijo tuvo el accidente, ¿cómo actuó el tema de la empresa? ¿Qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de Sobela Callanza. Para mí, hasta ese día mis hijos trabajaban para Sobela Callanza. Después de las averiguaciones de los abogados y todo, me entero que ellos pertenecían, había una sociedad entre Sobela Callanza y Alquimac. Esa cuadrilla donde mis hijos pertenecían fueron prestados a la empresa Green, que era la encargada de hacer la cárcel. La camioneta decía Sobela Callanza, pero no pertenece a Sobela Callanza, pertenece al Banco Green. Eran empleados prestados para prestados para la empresa Green. Ajá. Y iban en una camioneta de la empresa Sobela Carra. No, decía Sobela Callanza, pero pertenece al Banco Macro. Ah, muy buena. Entonces, ¿qué es lo que descubrí yo a lo largo de este año? ¿Qué descubro yo? ¿Cómo lo tomo yo? Una mafia empresarial, porque de empresas, porque no figuran los dueños, que ya para público de la provincia se sabe que los cabezas de esas empresas son los Rodríguez A. Sí. Pero claro que ninguno... Tienen testaferros. Exactamente. Son sus testaferros. Exactamente. Eso lo sabe todo San Luis, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, ahora a usted no le tocó vivirlo en casa. Exacto. Yo no lo sabía hasta que me tocó lo que me tocó. Perder un hijo, que fue la tragedia más grande de mi vida, haber perdido a mi hijo y Rosita, ¿cómo estamos en el tema legal? Explícanos un poquito. El tema legal es lo que más me tiene mal, porque ya hace un año, va a ser un año el 6 de mayo va a ser un año y un mes. Y no, todavía no lo citan al hombre que me mató a mi hijo, al que iba manejando la camioneta, uno de los mismos jefes, porque mi hijo estuvo 14 días en terapia intensiva, sí. Donde yo estuve día y noche en la puerta de terapia, sí. Me iba de una cosidita a mi casa, me bañaba y volvía, no me quería demorar nada, es más, llegaba a mi barrio escondiéndome de los vecinos para que no me demoraran, quería bañarme y volver a terapia, sí. Uno de los jefes que iba ahí, Silvio Casali, me dijo que el hombre lo había sacado de la provincia para que fuera a pasar su parte de enfermo y por seguridad. Pero yo digo, ¿seguridad de qué? Porque yo soy madre soltera. Soy madre soltera y en la lucha estoy yo y yo. Rosa, ¿alguna cabecilla de las empresas se acercó a ti? Hablar. Sí, se acercaron y lo único que yo les pedía por favor que no me dejaran mi hijo sin trabajo, el que quedaba vivo. ¿Qué respuesta tuviste? Que me ayudaran a sacarlo adelante. Sí. Y justamente cuando se cumple el año de que me arrebataron la vida de mi hijo, justamente recibo un telegrama, sí. Donde me lo dejan sin trabajo, donde lo despiden. ¿Con parte médica? No, él está en manos de tratamiento psicológico, psiquiatro. Él estaba por la RT también, porque él está por la RT. Entonces, cuando le llega el telegrama a mi hijo, yo me vuelvo loca, porque yo digo, ¿cómo puede ser? Me matan un hijo y me dejan el otro sin trabajo. Se supone que yo tengo que apuntalar a mi hijo, al que quedó vivo, pero ¿cómo si no me puedo apuntalar yo? Si no me, no, cada vez que me levanto de mi cama me siento, son mis lágrimas de mañaneras, que yo le digo, y abrocharme las zapatillas para mí es un dolor terrible, porque digo, comenzar un nuevo día sin él, empezar, seguir con la lucha, ver mi hijo triste, pensar en el otro que no lo tengo y luchar. La lucha de... He pasado mi duelo en tribunales. ¿Y qué jueza lo tiene la causa? La doctora Virginia Palacios. Me han visto meses y meses llorar. Ninguna, porque yo, ¿qué pido como mamá? Que me recibiera, quería hablar con ella, que escuchara mi corazón, que escuchara mi alma. Ella, tengo entendido que es mamá, sí. Que me escuchara, que me dieron una respuesta del hombre que me mató a mi hijo, si lo citaron, si le quitaron el carnet. Por uno de los jefes tengo entendido que está en San Juan, por otra gente que lo conoce, a mi hijo, y lo conoce a él, lo han visto manejando un semí. ¿La empresa qué dice? ¿Que lo dejó sin trabajo o está parte de enfermo? Estaba por el RT. ¿Qué te dice? ¿Está por el RT también? El hombre estaba por el RT. Entonces yo digo, ¿cómo puede la empresa sacarlo de la provincia cuando hay una causa penal o hay una muerte? Hay una muerte. No me lo pueden sacar de la provincia. ¿La causa cómo yo siento, causa? Yo siento como que lo protegieron. La camioneta, que quedó hecho un papel arrugado, la levantaron del lugar del hecho en menos de una hora. Tardaron menos en levantar la camioneta y en esconder la camioneta que en levantarme mi hijo. La directora de terapia intensiva me dijo que si mi hijo hubiera tenido asistencia médica, hubiera tenido posibilidades de vida. Estuvo casi 3 horas tirado en una ruta, más 3 horas de viaje, 6 horas agonizando. Y el hermano viniendo, mi otro hijo, hermano, aguanta, hermano, no te vayas, hermano, no te muras, hermano, esto, hermano, aquello. Imagínate cómo quedó mi hijo. Yo tengo mi dolor y mi locura de más. Locas de dolor. Sí. Y ojalá que nunca nadie pueda. Lo mismo que nosotros, ¿eh? Ojalá que nunca nadie pueda entenderme, pero él también lleva su. La ambulancia del hospital. Del policlínico. Cuando yo llego al policlínico, mi hijo, yo casi como que presentía que algo me iba a pasar, porque yo ese día me levanté desorbitada, triste, tenía un presentimiento. Estaba invitada a almorzar a la punta de la casa de una amiga y digo, no voy a ir nada, me voy a volver. Voy a hacer una cobranza porque yo vendo ropa. Y me sentía desorbitada y yo me vuelvo. Digo, no voy a ir nada. Cuando llego, mi teléfono no tenía batería, la batería estaba agotada y tenía que estar permanentemente enchufada. Entonces llego y enchufo el celular. No hice más que sentarme y suena. Y me dice mi hijo, el que quedó vivo, me dice, mami, dice, hola, hijo, le digo, yo pensaba que estaba allá. Me extrañó su llamada, no sé. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿ya llegaron, hijo? No, dice, mami, no salimos. Todavía no estamos en la obra, dice. Estamos en San Luis, hemos tenido un accidente. Vení tranquilo, mami, pero venite ya, mami, me dice. No hice más que escuchar eso, me guardé mi celular en el bolsillo y agarré mi moto y me fui. Si me preguntas por dónde, qué calle, por dónde, hasta cuando llegué dejé la moto tirada. Entré, entonces le digo, los accidentes de Robela Carranza, los accidentados, y me dice una de las mujeres ahí, enfermera, creo que era, me dice, ¿de quién es mamá usted? ¿De los hermanos? Le digo, son dos chicos que son hermanos. Ah, de los hermanos Morán, me dice, sí. Y me dice, uno salió para afuera y el otro está en Signa, señora, corra, porque está muy grave. Entonces yo me fui corriendo hasta el Signa, hasta el Sayo, y no llegaba nunca, parecía que me había ido corriendo a la Villa La Quebrada. Y bueno, y ahí hablé unas palabras con él, entonces me dice, le digo, hijo, le digo, hola, mami, dice, me voy. Dice, me muero. No hables así, no digas, te hacen unos estudios y nos vamos. ¿Cómo me ves, mami? Estás bonito, estás lindo, hijo, le digo yo, pero a mí ya me habían dicho que ya estaba muy grave. Seguramente, vamos a darle que... ¿Cuánto tiempo tu hijo estuvo en terapia intensiva? Bueno, de ahí estaban haciendo unos estudios en Signal y lo pasaron a terapia. De terapia, a los 10 minutos vuelve a salir al Zoom, abajo en la terapia de urgencia. Rosa. Habrá entrado 5 minutos. Entró. Y ahí nomás volvieron a salir con la camilla corriendo con él. Uh-huh. Y atrás de la camilla, al ver mi hijo, se voy corriendo yo. Bueno, ¿cuántos días estuvo en terapia? 14 días. ¿En esos 14 días algún empresario de la empresa se acercó a ti a exigirte una explicación, o te dieron una explicación? Sí, de... sí, sí, por eso le, sí fue... fueron, porque estaban pendientes, Silvio Casali, sí. De... Ahora yo veo que ellos estuvieron ahí como espía, digamos, porque me prometieron no dejarme el otro hijo sin trabajo, pero los telegramas llegaron. Y ahora la situación de tu hijo está en RT, sin alta. Está en RT, sin alta. Y lo despidieron. Lo despidieron. Vos y el caso de tu hijo están en proceso. Entonces, en proceso de la de Virginia Palacio, ¿no? Y hasta que después se digne a citarlo el hombre. A trabajar y a citarlo, porque a trabajar, porque en realidad he ido mil mañanas, 10 meses, 11 meses he caminado a los tribunales, de los pasillos de tribunales, y nunca logré que me atendiera. Bueno, Rosa, ¿vos qué esperás del de ella? Quiero que me dé una respuesta, quiero que me diga, mire, señora, lo citamos a la persona que iba manejando, sí, porque hay testigos, testimonios ahí que declararon, donde parecía que el hombre iba ebrio, alcoholizado y a lo mejor con... Una pregunta, Rosa, puntualmente, ¿el conductor fue detenido, le hicieron una prueba de alcoholismo? En ningún momento. Uh-huh. En ningún momento. La empresa se dedicó más a proteger el chofer de la camioneta y en levantar la camioneta que en levantarme a mi hijo. ¿Vos sentís un abandono hacia la... Siento que mataron un perro. Siento que mi hijo murió como un perro. Y las palabras de la directora de terapia intensiva no se me borran de mi cabeza. Me atormenta día a día, minuto a minuto. Estuve mucho tiempo callada porque nadie me escuchaba. Gracias a la radio municipal, al diario El Popular y a ustedes ahora. Madre del Dolor de San Luis. Y a las Madres del Dolor que puedo ser escuchada. ¿Será que No sé, estuve muy paralizada, me paralicé en ese día. El dolor te paraliza, Rosa, no es que uno no quiera salir. Te paraliza el dolor. Porque así, vaya como vaya, con dolor o sin dolor, el 27 tenemos una marcha que es tu marcha. Y te agradezco que me... estamos todos en esta lucha, Rosa. Y yo he dicho que si yo estoy dispuesta a encadenarme, porque si tuve 14 días en terapia intensiva, no me cuesta nada estar en lo que tenga que estar para poder tener una respuesta de que se hizo justicia. Escúchame, Rosa. Para poder vivir mi duelo, porque yo todavía no puedo decir, me quedo en casa, de que llorar a mi hijo. Te entiendo, Rosa. Rosa, ¿qué abogados tenés? El doctor Giuliani, Aldo Giuliani y Jorge Sebastián. Es lo que te representan ahora. Sí, lo que me representan a mí. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Yo les digo que son mis ángeles de la guardia, porque más allá de ser mis abogados... Ellos están siempre contigo. Sí. ¿Cómo? Escúchame, Rosa. Bueno, Rosa, yo como mamá te apoyo y esta radio va a estar para siempre para ti. Para que vos estés en todo momento acá, si vos querés expresarte, nosotros tenemos abiertas las puertas. Y esperemos que tengas justicia y verdad el caso de tu hijo y tantos casos en San Luis. Y que todas las empresas, entre monstruos, las empresas, como decían, queden su parte. Yo sé que estoy luchando contra un monstruo. Pero nada es imposible, Rosa. Porque la madre por un hijo lucha todo. Y desde nuestro lugar, te agradecemos por tu visita, por contarlo esta historia. Y estamos con vos y el 27 le esperamos a toda la audiencia, nosotros que hacen una marcha, las Madres del Dolor, conjunto con Flores, Graciela, Marta Ceja, el caso Morán y el caso Morcón y montones casos más, Vídeo Mercedes, todos se juntan el 27. Entonces ahí vamos a estar. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Daniela, por escucharme y... Bueno, somos unas compañeras y guerreras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Noé, pasamos. Entonces estábamos escuchando a Rosa Morán, a quien le agradecemos que se haya acercado aquí a la radio y también a Daniela por este espacio y por enseñarnos a entender estas situaciones que para todos son difíciles. Muchas gracias, Rosa, por... No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, y les recordamos que si alguien tiene algún caso que quiera contactarse con Daniela Cabrera, lo puede hacer al 2664-000848. 2664-000848. Ahí pueden hablar con Daniela Cabrera para algún caso que tengan que quieran ser escuchados. Y ahora vamos a escuchar una canción de originario de Humahuaca Trío. Que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá, originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la ONCE. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento, Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Todos somos originarios de algún lado, somos todos. Somos originarios. Originarios, el guerrero, el pacifista, el sanador, el rey de bastos, un quirquicho, una iguana y un castor. Originarios, los Rolling Stones. Originaria, la derrota, la victoria y el empate, un diamante, una limosna, un sueñito y un debate. Originario, el disparate. Originario, es el comienzo, raíz del mundo, Tan jodos. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. ...16:34, se nos ha pasado volando la grieta, alerta, ya más de una hora y media de programa, y Ernesto está de nuevo con un entrevistado a través del teléfono, Nahuel Lede, militante del PTS, compañero Nahuel Lede aquí. Así es, un conocido acá de la casa, ya hemos compartido distintas luchas, así que sí, en esta oportunidad lo hemos llamado y ahora vamos a estar conversando con él en realidad para charlar un poco sobre estas pasos que están pasando. Así, ¿qué pasa con las PASO? Y a ver, desburrarnos un poco sobre la situación y también, bueno, acercarnos como alguna caracterización. Así que, ¿qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos los que están ahí, buenas tardes a todos los que están escuchando. ¿Cómo andan? Muy bien, Nahuel, muy bien, por suerte es bueno escucharte y compartir estos minutos de entrevista, así que en realidad empecemos por algo básico, contale a la audiencia, contanos nosotros acá en el estudio, ¿qué son las PASO o qué se definen las PASO? Mira, las PASO son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias que se empezaron a implementar en el 2011. Uh-huh. Las PASO son, dicho de manera general, la selección de los candidatos que son los que se van a presentar en las elecciones posteriores que se desarrollan en octubre. Uh-huh. Sería el método con el cual los partidos eligen sus candidatos que van a ser los elegidos a posteriori. Uh-huh. Básicamente sería eso. Las elecciones PASO se presentaron también con un sentido de que los aparatos supuestamente de los partidos, no solamente los candidatos que eran a ser elegidos por los grandes círculos de los partidos, sino que los pudiera elegir la población en general, el ciudadano en general. Lógicamente que eso también es un modo de lo que se esperaba de democratizar lo que era en el armado de las listas y todo lo que conocemos que pasaba en los partidos tradicionales. Uh-huh. Es cierto, digo, yo he leído, escuchado, digo, una de las críticas que se le hacía, digo, habría que ver cómo se valora eso ahora, era el piso que vos necesitabas para luego competir dentro de las elecciones generales. Digo, ¿sigue siendo así? ¿Cómo se ha vivido eso? Claro, el punto de las PASO en principio era que esta supuesta ley que buscaba esa selección de candidatos y que no quedara en círculos cerrados, en círculos chicos, en las manos de unos poquitos, sino que fuera en el conjunto en general de la población, era una supuesta democratización. Ahora, si bien en el discurso de la democratización, por atrás se venían otras condiciones que ponían a los partidos y en general a la izquierda en una situación de inferioridad contra los aparatos que tienen los partidos tradicionales como el PJ y la UCR. Una cosa que vos marcás, que es el piso proscriptivo, que quiere decir que se necesita una X cantidad de votos. Acá en San Luis alrededor de 5.000 votos se necesita sacar para poder presentarse a las elecciones generales. Entonces, si por un lado lo que se esperaba era la democratización de los partidos para que salieran de los aparatos, por el otro lado te imponían que tenías que sacar una cierta cantidad de votos y de esta manera no poder presentarte a la... Hemos perdido la comunicación con Nahuel. Lo vamos a volver a llamar. Ahí, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Ay, recién se cortó. Estabas explicando el piso. En un momento se cortó, así que retomás. Bien. No, bueno, que el piso proscriptivo, o sea, es un piso, un porcentaje de votos que hay que sacar sí o sí para poder presentarse en octubre en las elecciones generales. Claro. Que por un lado la ley lo que te da una supuesta democratización, pero por el otro lado viene el sablazo para los partidos de izquierda imponiéndole que si no sacan un porcentaje de votos no se pueden presentar. Que acá esto, decías en San Luis es de 5.000 votos, por ejemplo. Acá en San Luis más o menos son 5.000 votos, 4.500, 5.000 votos, dependiendo de la cantidad, lógicamente, de electores que haya en cada elección. Claro. Esto, esta ley lo que venía a tratar de hacer, como dije, era democratizar, pero por el otro lado, todos sabemos y todos vemos que los grandes partidos son los únicos que tienen la posibilidad de salir en los medios más grandes. Acá en San Luis sabemos que existen dos medios como Canal 13 y el Diario de la República, que no da mucha oportunidad de salir a los partidos más chicos, a los partidos de izquierda, y que se concentren en los partidos grandes como el PJ, la UCR y el kirchnerismo, lógicamente. Muy bien. Bueno, estamos hablando con Nahuel Leder, repetimos, digo, para aquellos que se están enganchando. Él es militante del PTS, integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y entonces en ese sentido le preguntamos a Nahuel. Digo, ha pasado, las PASO estuvieron en Salta, en Mendoza, en Santa Fe, ahora este fin de semana en Capital. ¿Qué balance se puede hacer a nivel general, digo, en las elecciones, en estas PASO, y a nivel particular, si querés, cómo le ha ido al Frente de Izquierda? Mira, el Frente de Izquierda se constituyó también en el 2011, a raíz también de estas PASO, y lo que viene marcando es que el Frente de Izquierda viene en un crecimiento desde este año consecutivo, o sea, viene creciendo en todos lados, tanto en fuerza militante como en cantidad de votantes. Eso responde a un montón de factores, pero principalmente a que hay un reconocimiento por los sectores de trabajadores o los estudiantes, en donde ven que los sectores de la izquierda son aquellos que están acompañando las luchas que se dan en todo el país. Las luchas que se desarrollaron acá en San Luis, el Frente de Izquierda estuvo presente en el Instituto de Formación Docente el año pasado con las tomas, por los trabajadores docentes despedidos, también está acompañando a los docentes universitarios, a los compañeros de la fábrica Tidolir, estuvo acompañándolos desde el primer día. Entonces yo creo que hay un reconocimiento, más en general a nivel nacional, de los sectores de trabajadores, la juventud y de las mujeres, que ven que todos los días el Frente de Izquierda se conforma de la lista, las listas que conforman el Frente de Izquierda son los mismos luchadores que están ahí a un costado, palma y palma con ellos. Ajá. Y Nahuel, y a nivel general, digo, los resultados, en el caso del FIT, digo, ha obtenido un muy buen resultado, por ejemplo, en Mendoza, ubicándose como tercera fuerza, pero, digo, más allá de eso, y si querés luego volvemos, a nivel general, sí se ha visto como la polarización clásica entre el PJ y las otras fuerzas que crean alianzas, ya sea el PRO, la UCR. ¿Qué análisis estás haciendo de cómo se ha venido desarrollando la situación? Claro, ese es otro de los factores que también posiciona al Frente de Izquierda como una alternativa política de los trabajadores frente a los acuerdos que hace la derecha tradicional, como el PRO, Macri, Massa, con los Wiener, con la UCR, con Sanz, y frente al otro lado que tenés un kirchnerismo que ha girado totalmente a la derecha, poniendo a su principal candidato a Scioli, un menemista nato, y que, si se quiere, todos vienen de la misma escuela menemista. Macri viene del menemismo, Scioli viene del menemismo, Massa viene del menemismo. Entonces, frente a esta polarización no hay otra alternativa que no sea el Frente de Izquierda, que se está posicionando, como vos bien decías, teniendo elecciones a cargo de ejecutivo, que siempre fueron las elecciones que siempre se le dijo a la izquierda que no iba a tener chance, que no iba a tener posibilidad de competir. Bueno, hoy Mendoza fue un ejemplo de que el Frente de Izquierda se posiciona como tercera puerta y como la alternativa entre el PJ y la UCR. Lo mismo pasa en Salta, lo mismo va a pasar en la capital federal, donde un montón de combativos, compañeros y luchadores que están en las listas del Frente de Izquierda vienen desarrollando la campaña militante frente a los grandes aparatos del macrismo y del kirchnerismo, que han matado millones y millones de pesos para sus campañas electorales y no hay ni un centavo para la demanda de los trabajadores. Uh-huh. En este sentido, o en el marco de lo que vos estás contando, ¿qué análisis están haciendo desde el espacio de ustedes de lo sucedido en Santa Fe? Digo, toda esta situación complicada en relación al recuento de los votos, digo, las mesas que no estaban escrutadas, los candidatos que ya se daban por ganado, y en todo eso un Miguel de Cel que parece ser la referencia política a nivel nacional, digo, en ese lugar. Eso es lo que más reafirma, es la posición de que gracias a los medios de comunicación que están concentrados en manos de los empresarios, gracias a las grandes campañas millonarias que se desarrollan, pueden aparecer tipos como Miguel de Cel, que está en una fuerza política como es el PRO, que depende del macrismo, que es básicamente el macrismo, en donde puede aparecer ganando unas elecciones. Y en la otra vereda del frente existe el Partido Socialista, el mal llamado socialismo, que lo que hace es más de lo mismo de los partidos tradicionales, una alianza con los sectores más reaccionarios de la UCR, y que no se presentan como una alternativa diferente a los grandes partidos tradicionales. Y hasta esto incluye las mismas maniobras de los partidos tradicionales, haciendo un fraude escandaloso para tratar de proscribir y que la izquierda no tenga el piso ese que hablábamos antes, que exigen las PASO, el piso de un porcentaje de votos para poder presentarse en las elecciones generales. Uh-huh. Ustedes tienen, con esto ya vamos cerrando si se quiere, ¿tienen candidatos o cuáles son sus candidatos a presidente, digo, a nivel nacional? Digo, ¿el FIT ya lo definió o cuáles son los candidatos que están ahí peleando por ese lugar? Mira, todavía no hay una definición de los candidatos porque no ha habido un acuerdo de los partidos que integramos el Frente de Izquierda en cuál va a ser el candidato. Nosotros del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas, hemos dicho que nuestros candidatos, hay compañeros referentes que pueden ser candidatos a presidente muy, muy bien. O sea, Nicolás del Caño, siendo un fenómeno en Mendoza, siendo una persona que ha estado en las luchas, como la lucha de Lear del año pasado, siendo reprimido por la gendarmería, el compañero Cristian Castillo, que es diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, que también acompañó a los compañeros de Lear, que ha acompañado a los compañeros de McDonald's, una fábrica que hoy está en manos de los trabajadores, que ha presentado la ley de que todo legislador, todo diputado, juez o funcionario público cobre lo mismo que una maestra, y compañeros obreros como el compañero Raúl Godoy, que es un referente de la fábrica Sanón, aquella fábrica recuperada por los trabajadores y puesta a producir en manos de ellos mismos. O sea, hay referentes dentro de nuestro espacio político que pueden ocupar este lugar muy bien. Y luego está que hay otros candidatos, como los candidatos que presenta los compañeros del Partido Obrero, como es el caso de Jorge Altamira. Entonces, pero estamos en un proceso de discusión, un proceso de diálogo, en donde vamos a ver cuál es el mejor candidato para llegar a ser el candidato a presidente. Bueno. Y en ese contexto, y con esto cerramos, este año se han incorporado, digo, no sé cómo ha sido, digo, la verdad no soy un gran conocedor del proceso de ustedes, pero digo, sí, este año o en los últimos meses se han incorporado al espacio del FIT militancias, organizaciones que venían de otros palos o de palos parecidos, de la izquierda independiente o el perro Santillán allá en el norte, digo. ¿Cómo están viviendo al interior del espacio de ustedes, o del FIT en general, este proceso de incorporación que está sucediendo, digo, en los últimos meses? Mira, hay un proceso de discusión que se está dando, porque si algo que tienen los partidos de izquierda es que hacemos nuestras diferencias públicas. Uh-huh. Entonces, no somos como los partidos tradicionales, los partidos grandes, que lo que dicen que están de acuerdo en todo, pero después se ven que están desacuerdo en todo. Nosotros tenemos diferencias en cuanto a la discusión y la incorporación de algunas organizaciones al armado del FIT, pero lo que demuestra es que el Frente de Izquierda ha tenido una política coherente a lo largo de estos años, desde que se conformó, y un reconocimiento también por estos sectores en ver a este polo, a este frente, como una realidad que está empezando a tener cada vez más crecimiento, no solamente en lo electoral, sino también en lo que hace la fuerza militante, porque más allá de que nosotros nos presentamos a las elecciones, nosotros somos los que estamos militando todos los días en los barrios, en la fábrica, que estamos todo el día acompañando a los trabajadores en lucha que pueda haber y donde podemos desarrollar un polo independiente de la clase trabajadora. Entonces creo que el reconocimiento de otras organizaciones de ver este frente de izquierda en crecimiento ha dado el surgimiento a la incorporación de estos compañeros. Bueno, muy bien, Nahuel, digo, la verdad nos ha servido muchísimo el charlar con vos y tener como una caracterización de lo que ha ido sucediendo en las últimas semanas, algo que está en todos los medios, como digo, la mayoría de nuestros oyentes sabrán, que son las PASO. Les deseamos suerte, digo, en las distintas PASO que le queda, por lo menos al frente y digo, a todos los otros espacios, y seguramente estaremos en comunicación en algún otro momento para seguir un poco charlando sobre este proceso electoral que se está viviendo durante 2015, que tiene, bueno, hay mucha expectativa en torno a eso y creo que está bueno ir conociendo como los distintos espacios. Agradecidos desde ya acá, desde La Bulla, por tu comunicación, Nahuel. No, por favor, agradecido a ustedes y bueno, siendo ahora, déjame remarcar esto de los trabajadores de Tirolir, que han hecho una lucha con impresionante la que están llevando adelante y llamando a llenar de solidaridad, de conflicto, a que seamos miles apoyando a estos trabajadores que hoy están en un proceso de lucha inmenso. Así es, bueno, muchísimas gracias, Nahuel, estaremos en comunicación seguramente pronto. Un saludo a ustedes y a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba y todos escuchábamos a Nahuel Leve, que es el exmilitante del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, integrante del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Un poco lidera, bueno, contar qué son estas PASO que se están viviendo, estas internas abiertas de los distintos candidatos de los distintos partidos. Acá en San Luis todavía no hay nada definido, no hay fechas todavía de... No se pueden poner de acuerdo, la municipalidad no puede contactar claro. Todavía a la provincia, se andan buscando. Que igual digo, y no se encuentran. Los espacios de referencia en el caso de San Luis, digo, más o menos todos los conocemos porque son los que a nivel nacional más o menos hegemonizan la situación, digo, el PJ, la Unión Cívica Radical, PRO, etcétera, el kirchnerismo por supuesto, y bueno, seguramente va a ser un tema recurrente en la grieta alerta durante todo este año, ya que se están eligiendo gobernadores, presidentes, y es importante estar informados sobre el tema. Así que bueno, desde ya agradecemos a Nahuel y seguimos con la grieta alerta. Tenemos afuera, digo, mira, yo tuve un ratito afuera mientras producía la nota esta. Digo, estaban contando chiste, el payaso que sigue acá y sigue disfrazado de payaso, está con el cantor que ha venido a... Sí, ya estamos escuchando, de fondo suena el folclore, aquí está todo preparado porque bueno, sigue la grieta alerta girando y después del separador viene la poesía. Brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Jugador es aquel que con respeto y esmero es agradecido por el esfuerzo que hacen sus padres para que logre lo que quiere. Un gran jugador aprende lo que es responsabilidad a la hora de cumplir días y horas en las que está su mayor felicidad, su pasión, su sueño por realizar. Un gran jugador No es superior ni mejor, es parte de un equipo, amigo, compañero. Sabe diferenciar lo bueno y lo malo, tiene humildad. No nace, se hace, gran jugador. Enfrentando cualquier circunstancia, sabe prestar atención, tiene bondad, descubre que no hay mejor ni peor, porque cada uno es único. Descubre en cada uno de ustedes que un equipo es como una familia. Hay caídas y tropiezos, alegrías y tristezas, pero siempre unidos están, comenzando a realizar el sueño de su vida. Lograron llegar muy lejos, demostrando hasta el final que son todos campeones de la vida, nuestros campeones. Disfruten juntos en equipo, porque ese gran jugador son todos ustedes, los niños de la 99, a los que tendremos en nuestros corazones desde hoy y para siempre. Con esto le doy comienzo a la poesía con brisa, un poema con brisa. Bueno, y ahora les voy a leer un poema de un autor puntano, Luis Vilches. El poema se llama Puede que me despierte sin andar los caminos. Disculpen, puede que me pierda sin andar los caminos. Puede que me pierda sin andar los caminos. Y que el otoño dibuje con sus hojas tus ojos, tu mirada, tu sonrisa. Y encendido de dicha me guardara el recuerdo de los años que habitaste la guarida de este verso que te busca los labios. Ya no hay soledad, solo hay ternura. Encuentro papeles que han besado tus manos, ese vaso de vino que han tocado tus labios, esa foto en mi cuarto que me dice te amo. Y camino en silencio la casa y sus misterios. Espero que la noche se duerma cuando llegues, para perderme eternamente en tu cuerpo de seda, para habitar tu canto de tierna muchachita y mirarme en tus ojos y aparecer tu sonrisa y jugarnos la vida. Ya no hay soledad, solo hay ternura. Este poema es de Luis Vilches, un autor puntano elegido de la colección de libros de la calle La Cultura Respira con la Gente. Bueno, con esto vuelvo a finalizar el espacio, el pequeño espacio, un poema con brisa de cada viernes. Y también les digo que si quieren dejarnos sus poemas, sus poesías, para que se las lea, lo pueden hacer aquí en Radio La Bulla, en Granaderos Puntanos 1377, o comunicarse al 2664-636305 y con gusto les voy a leer un poema. Gracias. Playa, no tiene fortuna, que solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atalaya. Y esa, con mucho ritmo, estamos acá en la Grieta Alerta, ya es tardísimo, se nos pasó, las 2 horas se nos pasaron volando, sonaba el pescador de los guaguancó, un clásico, aquí en la Grieta Alerta, y luego de las poesías viene el micro de Asamblea del Buen Vivir, lo tenemos acá a Matías, que también, además de ser un bullero de pura cepa, también es de la Asamblea del Buen Vivir, ¿verdad, Mati? Hola. Es así, viene otro poeta. Bueno. La poesía en contra de Monsanto. La poesía en contra de Monsanto, es verdad. Hoy vamos a hablar de Monsanto. ¿Quién es Monsanto? Todos nos preguntamos. ¿Monsanto existe? Monsanto, por supuesto que existe. Es una de las multinacionales responsables de crear el agente naranja, que fue, si uno por ahí investiga un poquito, es uno de los herbicidas desfoliantes utilizados por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra químico en la guerra de Vietnam. Hoy, ¿qué hace Monsanto? Hoy en día, ¿qué hace Monsanto en la República Argentina, en el mundo? Bueno, Monsanto lo que quiere hacer es hacer negocio con el hambre, ¿sí? ¿Sí? Especulando con los alimentos y destruyendo la capacidad de autoabastecernos, que es una de las herramientas que tenemos que poner en práctica cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Si tenemos un espacio en nuestra casa, lo podemos hacer tranquilamente, ¿no? Es por eso que desde las organizaciones, desde las asambleas socioambientales, difundimos y ponemos en práctica un derecho, el derecho que tenemos los pueblos a alimentos nutritivos producidos de manera sustentable, defendiendo la soberanía alimentaria, ¿sí? Eso es lo que hay que poner en práctica, la soberanía alimentaria. No perder por ahí la semilla originaria, que en otro momento, en otro programa, vamos a hablar acerca de ella. Bueno, ahora vamos a presentar un audio. Lo que vamos a escuchar es a Esther Quispe, que forma parte de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida. Bueno, Esther está... Ahora tenemos el audio, bien, perfecto. Ahí nos dicen que tenemos el audio. Adelante, escuchamos entonces a Esther Quispe de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Yo soy Esther Quispe, soy de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Acá en Malvinas estamos sosteniendo una lucha que ya lleva 3 años, el decirle no a la instalación de Monsanto en nuestro territorio. Y por estos días, digamos que la cosa está calmada, en el sentido de que no tenemos más represiones, no tenemos casi problemas con los vecinos, los empleados municipales dentro del mismo barrio. Y en las cuestiones judiciales también está todo calmo, sigue con la resolución del 2014 y el rechazo del estudio de impacto ambiental del 2014, enero y febrero. Vemos que por ese lado, tranquilo. Pero pensando qué quiere hacer Monsanto cuando había dicho que el estudio de impacto ambiental se iba a presentar en marzo del 2015 y antes de que se cumpliera el mes de marzo sale declarando una de las autoridades de Monsanto que el estudio se va a presentar en el 2016. O sea, entendemos que es una estrategia política de que ellos primero quieren ver cómo va a quedar la provincia de Córdoba y especialmente Malvinas, cómo va a quedar posicionada políticamente. Más allá de que lo hemos sentido en un programa local de la ciudad de Córdoba, al vicepresidente de Latinoamérica de Monsanto, diciendo que las tratativas para la instalación de Monsanto ya estaban casi terminadas y que era inminente que Monsanto empezara a construir, pero que no tenía fecha de que la empresa empiece a trabajar. Hoy por hoy sabemos que la empresa está, este proyecto de inicio de obra de la empresa está totalmente paralizada, no se construye desde que bloqueamos el 18 de septiembre del 2013. Eso está parado, está muy deteriorado todo. Y nosotros, una parte de la asamblea, hay una división en la asamblea, en la cual surge a partir de esta problemática del rechazo del estudio de impacto ambiental y la decisión de la Cámara de la Cámara de Justicia de que Monsanto pare la obra. Nosotros en ese momento pensamos qué vamos a hacer ahora. Pasamos todo el tiempo de la de que duró el acampe, estuvimos trabajando en el acampe, sosteniendo el acampe mucho, y dejamos a los ciudadanos de Malvinas, al vecino, sin ningún tipo de información. Al paralizarse esta obra legalmente, tuvimos que decidir en bajar a trabajar fuertemente el barrio, volver a recuperar al vecino con información, información que no le estaba llegando, y nos parecía muy importante volver a recuperar al vecino y tratar de convencer a los que no están, estaban ahí tibios todavía, por el hecho de que en esos momentos se venía impulsando una nueva ley de convivencia ambiental, donde hubo mucha puja de las organizaciones de la provincia y donde esa ley se contempló muchos pedidos de los compañeros, y entre los cuales también se contempla lo que venía pidiendo la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que era la consulta popular y las audiencias públicas. Ante ese panorama de o sea, no nos queda otra más que trabajar, o sea, ya tenemos una ley también donde dice que va a haber una consulta popular, que van a haber audiencias públicas y, o sea, tenemos que trabajar el barrio. Eso es lo que produce el uno de los quiebres en la sala, porque había compañeros que sostienen que el acampe tenía que seguir, o sea, indudablemente el acampe tiene que seguir. No decimos que no debe seguir el acampe, decimos que en este momento no es tan imprescindible sostener el acampe como sostener la información a los vecinos de Malvinas. Por ahí viene un poco el desacuerdo también. Nosotros ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en el barrio? En estos momentos tenemos una fuerte disputa de este espacio donde estamos ahora, que es la Plaza de Malvinas, donde nosotros tenemos una feria que está funcionando hace ya un año y medio, dos años. Y hemos tenido bastante momentos duros acá en la plaza, ¿no? Con apriete de los empleados municipales, la policía que te cruza, como ahora que cruza Infantería cada deporte, bueno, nosotros tenemos todos los sábados la policía, las señoras, las esposas de algunos empleados municipales insultándote, los hijos agraviándote. Bueno, son cuestiones que uno las viene manejando y bueno, estamos sosteniendo la lucha. Y ahora se ha instalado un espacio de la Juventud Radical de Malvinas Argentina junto con la Iglesia Adventista de Malvinas también, que están repartiendo folletos a favor del intendente, a favor de Monsanto, por una vida sana y mejor para Malvinas Argentina. O sea, hay mucho laburo para hacer en Malvinas. La verdad que es muy bueno que esté la UAC ahora, que un grupo de compañeros de la asamblea tuvo el empuje y tuvo la suficiente fuerza de poder organizar la UAC. Nosotros de la otra parte de la asamblea, digamos, no estábamos en condiciones de hacerlo, estamos cacheteados por todos lados, la mayoría estamos sin laburo, otros han conseguido laburo, algunos están con la familia muy enferma, en el caso de Eva, por ejemplo, que ha sufrido dos operaciones, y hay que asistir. Uno ahí como asamblea está ahí presente, acompañando. Y después también los propios problemas que tenemos en la familia, ¿no? Cuando te quedas sin laburo, cuando tenés hijos que mandar a la escuela. O sea, se nos complica. Capaz que los otros compañeros, en el caso de Eduardo, de Luca, de Eduardo es mi hermano, de Eli, capaz que para ellos es mucho más simple porque no tienen hijos y no tienen un trabajo seguro. O sea, porque hay compañeros que tienen otras entradas económicas que uno no la tiene. Entonces, por ahí que es mucho más fácil manejar tu tiempo. Y para ellos fue mucho más fácil poder sostener esta voz que haya llegado a Malvinas. Está muy bueno. Está muy bueno. Y es un apoyo fuerte a esta lucha que venimos sosteniendo. hoy nomás, desde esta mañana, desde anoche ya fue, el panorama de Malvinas ya fue cambiando, ¿no? Anoche salimos a ver un poco, caminaron un poco el barrio, la plaza, y ya estaban llegando infantería, se había montado una guardia en la casa del intendente, había más policía, más patrullaje, y hoy también había bastante policía. Habían ya los cuerpos de infantería dentro de la municipalidad, dentro de la misma cooperativa, en el polideportivo. Cuando se acciona, cuando hay eventos en Malvinas y más que vienen desde la asamblea, no importa cuál de los dos grupos lo organice. El tema es que cuando se organiza algo desde la asamblea y vienen las organizaciones, la vida de Malvinas cambia. Y te violenta, ¿no? Te violenta ver esto, la cantidad de policías metidos en el barrio. Y nos violenta a nosotros y también violenta al vecino. Bueno, y así escuchábamos a la compañera de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, a Esther Quispe. Bueno, esta entrevista se realizó en el marco de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se hizo en la localidad de Malvinas, en Córdoba, ¿sí? Donde participaron asambleas de toda la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Bueno, ahí pudimos discutir algunas problemáticas que tiene cada uno de los territorios y bueno, sacar un par de conclusiones y también de qué manera bueno, llevar adelante las luchas para bueno, de alguna manera ponernos al frente de estas multinacionales y correrlas directamente, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, les comento cómo activa Monsanto en San Luis, porque nos preguntamos, ¿Monsanto existe acá en la provincia de San Luis? Monsanto está en los lugares donde vamos, Villa Mercedes, Valle del Conlara, lo tenemos en la verdulería, ¿sí? Porque lo podemos hasta probar, no nos damos cuenta, pero lo podemos probar, en los herbicidas, ¿no? Que utilizan para proteger los alimentos, ¿sí? Como les dije, Monsanto está presente en nuestra provincia, alquila campos y los apoderados son de la firma Cresut. ¿Qué hace en estos campos? Cultiva maíz, esta semilla que está siendo, bueno, de alguna manera tratada, modificada. También, en otros programas vamos a conocer un poquito más sobre los efectos que tiene los herbicidas en esta zona, en particular en Valle del Conlara y en otras zonas, en otras provincias, cuáles son los efectos de rociar el glifosato en los campos, en las personas, ¿no? Porque son los que más son afectadas. Esto lo vamos a hablar en otro programa. Si quieren conocer un poquito más acerca de todas estas problemáticas que van apareciendo más de la socioambiental, pueden ingresar al Facebook de la Asamblea, Asamblea del Buen Vivir, y ahí se pueden comunicar con nosotros y nosotras, que vamos a estar atentos y si se quieren sumar, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Matías, que hizo su segmento de la Asamblea de Buen Vivir. Monsanto no está en otro planeta, está acá en la vuelta de la esquina, así que a tener mucho cuidado. ¿Me está escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita, puede ser. RadioLaBulla.com.ar 5:08 de la tarde, la Grieta Alerta ya lleva dos horas al aire del segundo programa, así que el programa número 29 viene a todo dar. Y mientras esperamos a Víctor Abregu, que ya se encuentra aquí en la Casita Cultural, que nos va a cerrar el programa Puro Folclore y vamos a dialogar con nuestro compañero Gaby, que anda con las noticias barriales, ¿verdad, Gaby? Sí, no, buenas tardes a todos. Sí, la idea de hoy era contar alguna noticia barrial que nos parece importante ofrecer información sobre el centro de salud que se va a inaugurar en breve, ojalá, aquí en las inmediaciones del barrio Aeroferro, y al mismo tiempo juntarlo con la columna de este programa, El Barrio Opina, que la dedicamos a, a preguntar a algunos vecinos sobre la atención que les brindan los centros de atención primaria en los barrios donde viven. Así que bueno, para tratar el primer tema, entrevistamos a Alicia, que ya podríamos decir que más que vecina es una corresponsal de Radio La Bulla y de La Grieta aquí en el barrio, y ella nos contó un poco cuándo se inauguraría el centro de salud primario que va a estar acá, los servicios que tendría, por lo menos lo que se había enterado ella. Así que vamos a escuchar esa entrevista y después contamos un poquito la historia de cómo se llegó a la resolución esto del centro de salud aquí en el barrio. Estamos con Alicia, vecina acá del barrio Aeroferro, y le vamos a consultar por el hospital de día que se va a inaugurar prontamente acá en el barrio, a ver qué novedades tiene. Alicia, ¿qué novedades te has enterado de la próxima inauguración del hospital de día? ¿Qué servicio va a tener? ¿Cuándo se inaugura? Bueno, buenas tardes. Lo que se ha llegado a saber es que la inauguración sería el 25 de mayo y que va a contar con todos los servicios de un hospital de día. Rayos X, farmacia, pediatría, todos los servicios de laboratorio, que era lo que se había peleado, lo que luchábamos, para que el barrio no tuviera que estar trasladándose a otros hospitales, porque hoy en día nos tenemos que trasladar hasta el barrio CGT si necesitamos un auxilio. Ahora no, ahora va a ser posible acá en el mismo barrio, al tener el servicio de emergencia. Las 24 horas va a haber servicio de emergencia, con todo el personal de enfermería y los médicos y rayos X. Por lo que esperamos que realmente sea ya ahora el 25 de mayo la inauguración, porque nos hace mucha falta, y para poder descomprimir el único centro de salud que tenemos en la zona. Porque ustedes estaban yendo al centro de salud del barrio Las Américas. Del barrio Las Américas. Son 12 barrios para un centro de salud. Entonces es comprensible que dos o tres médicos no den abasto. Porque no se puede, como una enfermería tampoco puede dar para tantos barrios, en donde hay cantidad de chicos, muchos chicos, y además también muchos adultos mayores, que esos también son los que necesitan la ayuda siempre primaria y lo más rápido. Entonces eso va a descomprimir mucho la atención de la salud acá del barrio. Bueno. Bueno, ahí escuchábamos a Alicia, que nos contaba un poco cuándo y en qué va a consistir los servicios que va a brindar el hospital de día, que se va a inaugurar dentro de poco. El hospital que se va a inaugurar tiene una pequeña historia que tiene que ver con cómo se inició el reclamo aquí en el barrio. En principio se quería poner en ese espacio, que es la ex fábrica de yeso, se quería poner primero se había pensado poner un espacio verde en ese lugar después de la expropiación. Posteriormente también se barajó la posibilidad de poner una comisaría, y finalmente, mediante una nota que se vehiculizó desde los vecinos y un reclamo en ese sentido, se decidió inaugurar esto, o por lo menos se decidió comenzar con las obras de inauguración del centro del hospital de día. Me parece a mí que lo que pasa en el hospital, lo que pasa con este hospital, es sintomático de lo que pasa en muchos lugares de la ciudad en relación al acceso a los derechos básicos de salud, ¿no? Aquí lo que pasó en esta zona de la ciudad es que se ha dado un crecimiento bastante pronunciado de la población y de los barrios que hay aquí, y la infraestructura sanitaria y los profesionales empiezan a escasear en función de la cantidad de gente que hay. De hecho, aquí en la zona hay que recordar que hace poco ya uno o dos años, se inauguró un barrio de, no sé, 500 viviendas más o menos, cerca del barrio productivo. Pasando el productivo. Entonces, claro, empieza a incrementar la cantidad de personas, y los centros de salud, las escuelas públicas, es decir, todo aquello, instituciones que tienen que brindar el acceso, ya sea a la educación o a la salud, empiezan a escasear en función de la cantidad de gente. Uno también podría decir lo mismo en relación a los barrios nuevos que se están inaugurando para la zona sur. Una gran cantidad de gente, entonces también hay que ver la infraestructura. Porque en general las planificaciones, me parece a mí que en la ciudad, las planificaciones urbanas, se hacen medio a la Bartola, dicho mal y pronto. ya que se proyectan viviendas, se proyectan, pero no se garantizan el acceso a estas cuestiones que hacen con lo básico. No es ningún lujo tener un centro de salud cercano al domicilio ni una escuela. Bueno, ahora vamos a escuchar dos o tres entrevistas que hicimos a vecinos, porque en el barrio Opina de hoy les salimos a preguntar sobre los centros de salud donde se atendían, cómo funcionaban y si tenían alguna queja o alguna modificación para mencionar al respecto. Así que vamos a escuchar algunas entrevistas y luego hacemos unas pequeñas reflexiones respecto a eso. ¿A cuál centro de salud asistís? A la salita del barrio de Vapero. Y según cómo te han tratado ahí, ¿cómo consideras que funciona? Mira, para mí funciona muy bien, están muy organizados, más allá que falten por ahí lo que es insumo o esas cosas, pero son muy en la cuestión organizados. Entre ellos, asistí anteriormente al del Cerro de la Cruz, que también me corresponde por la zona que vivo, en el barrio de Vapero, pero decidí empezar a llevarlos ahí por una forma de organizar, que los turnos ya son muy programados, están mucho más organizados y tienen un rendimiento mucho más eficiente de lo que es el sistema de salud. Y en el caso de este otro, el que asistías, el del Cerro de la Cruz, ¿qué modificación le harías para que atienda mejor, según tu criterio? Y tendría que estar, organizarse más en lo que es el repartir turnos, en programar turnos. Cuando uno lleva el niño al control, automáticamente se tiene que dar para el próximo control que le corresponde, y no y el mes que viene al siguiente al intentar sacar turnos, y dan 4 turnos por día, y son como hay mucha demanda y hay poca oferta de turnos. Entonces muchas veces lo que me pasaba era tener a mi hijo 2 o 3 meses sin control, porque no lo llevase, sino porque no conseguía el turno. Entonces empecé a la salita del IVA Perón, que es mucho más chica, y dan mucho más turnos, son mucho más organizados, y es por eso que asisto ahí y no al Cerro de la Cruz. O sea que pareciera que es un problema más de organización que de cantidad de profesionales atendiendo, o las dos cosas, ¿qué te parece? Las dos cosas, pero más la voluntad de querer organizarlo, de organizar. Me parece que tienen mucho más voluntad los profesionales de el centro de salud del barrio de Aperón, que queda allí en el hospital psiquiátrico, que lo del Cerro de la Cruz, que se nota muchas veces la poca voluntad, porque profesionales faltan en los dos, pero me parece que tiene mucho más el Cerro de la Cruz, pero son menos organizados, y es por eso la ineficiencia del sistema allí. ¿A qué centro de salud asistís? Al centro de salud de Juana Coslay, que está ahí enfrente de Cueva de Paz, y está la policía también, y los chinos, el supermercado chino. ¿Y cómo funciona? Bien, bastante bien. Tiene pocos obstáculos burocráticos, los hay como en todos lados, pero bastante bien, bastante eficiente, bien los profesionales también. ¿Y qué le mejoraría? Bueno, tienen algunas cuestiones que por ahí, eso de estar a las 5 o 6 de la mañana, como en otros hospitales públicos, en esas esperas, tal vez son menores porque es menor la cantidad de personas que se atienden con la Coslay, digamos, pero tal vez habría que agilizar eso, digamos. Bueno, ahí escuchamos a dos vecinos que entrevistamos respecto de sus opiniones en lo que tiene que ver con la atención a la salud. Uno de los vecinos era del barrio Eva Perón y otro de la zona de Juana Coslay. ¿Alguna reflexión que podamos hacer en relación a lo que nos dicen ellos y otras cosas que hemos estado leyendo en relación a la problemática de la salud en el último tiempo? En primera instancia, uno podría decir que en el último tiempo uno puede visualizar cierta mejora en la atención en algunos lugares, por lo menos. En el caso ahí del vecino de Juana Coslay, es un centro de salud que, por lo que nos hemos enterado, tiene una atención positiva en un montón de sentidos. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que justamente es un lugar que está en una zona bastante visible y que pertenece en general, uno podría decir, a un nivel medio, medio alto, por lo menos caracterizando acá, si uno lo toma en contexto de la ciudad. Por otra parte, en otros lugares donde están los centros de atención primaria, sí hay bastante deficiencia en lo que tiene que ver con la atención en los barrios más específicos. Nosotros estuvimos revisando algunas declaraciones, por ejemplo, del gremio APTS, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, que ya hace bastante viene denunciando precarización en lo que tiene que ver con la salud pública en la provincia. Por ejemplo, la APTS desde hace un tiempo viene denunciando que hay serias deficiencias en relación a la infraestructura física, en cuanto a la cantidad de lugares de atención y también el cuidado, ¿no? Porque bueno, uno mismo recorre los centros de atención primaria acá y están bastante descuidados. Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro foco de denuncia fuerte que ha venido realizando la APTS tiene que ver con la precarización laboral que sufren los médicos y los profesionales y técnicos de la salud acá en la... Sí. No, y agregar incluso, mira, nosotros el año pasado por una tarea en la universidad, digo, unas prácticas que realizamos, que trabajamos ahí en el Pueblo Nuevo, que es uno de los centros de salud, también se da, y se da mucho, como muchas funciones que podrían estar cubiertas o deberían estar cubiertas por profesionales o técnicos cercanos al ámbito de la salud o con ciertos aprendizajes en torno a eso, a veces son cubiertas, incluso incorporan gente del plan. Uh-huh. Que digo, no está mal y está buena incluso a veces la dinámica que se conforma en esos equipos con gente que viene como de distintos palos, con distintos saberes, pero digo, a veces pasa que están en situaciones o en espacios donde se necesitan ciertos saberes específicos. Uh-huh. Digo, y eso tiene que ver con la precariedad laboral generalizada, digo, y con bueno, cierta desatención al sector de la salud en ese sentido. De hecho, entre las denuncias que tienen que ver con la precarización laboral que viene planteando el APTS, digamos, una tiene que ver justamente con esto, uh-huh. con el tema de que hay un montón de puestos dentro de los hospitales, ya sería de los hospitales de día, de los hospitales más generales, de los centros de atención primaria, cubiertos por personas que venían del plan de inclusión, uh-huh. digamos, uh-huh. inclusive en una gran precariedad, porque claro. Si uno también eso lo lleva al ámbito de las escuelas, uno ve que los cargos que no se cubren en las escuelas, un clásico que en las escuelas no tienen secretario, uh-huh. un cargo más administrativo que hace años que no lo tiene, y lo está cumpliendo generalmente alguien del plan de inclusión o un pasante de aquella época que está totalmente precarizado, porque y con sueldo de 1.500, 1.200 pesos, es decir, sueldos de que eran un sueldo uh-huh, en su momento, hace 10 sí. años, claro. creo, sí, sí. pero que hoy en día no llegan a una dádiva para uh-huh. vivir. Entonces, esa es una de las cosas que viene denunciando. Por otra parte, también el tema de los tipos de contrataciones que se dan, algunas contrataciones trimestrales, o sea que no es un contrato fijo, y después la pelea eterna que es el tema de la carrera sanitaria. La claro. carrera sanitaria que implica ciertos requisitos como bloqueo de título. Y en determinadas condiciones precarias que hace que muchos profesionales renuncien y se vayan a otras sí. provincias, lo cual ha dejado bastantes lugares de vacante uh-huh. en ciertos rubros específicos que no hay profesionales. Uh-huh. Así que bueno, este es un poco el estado en que nos estamos manejando en general en la salud pública ahora. Yo repito, como para un poco cerrar, digamos, que si bien en el último tiempo ha habido ciertas inauguraciones y ciertas mejoras, mismo como lo vemos acá en el barrio, uh-huh. después de un reclamo que se está abriendo, digamos, un hospital de días que es necesario, evidentemente uh-huh. se está dando en proceso de precarización uh-huh. de los trabajadores y hay mucho que mejorar en ese sentido. Sí, y se pone, como el año pasado nosotros entrevistamos a Daniel Loza, que es un médico justamente del centro de salud este que estábamos comentando recién, y él hacía referencia también a tener o poner el ojo en el modelo de salud que se promueve más allá de las inauguraciones, de las distintas ampliaciones y mejoras técnicas que pueda haber, el modelo de salud al cual se está apelando, digo, el modelo de salud mercantilizado, neoliberal, y en donde, por ejemplo, la salud colectiva o la salud entendida como una cuestión más comunitaria se va perdiendo, digo, y por a veces se concentran en grandes centros de salud y se descuidan los pequeños espacios en la periferia de salud, y eso también hace un modelo de salud que desatiende ciertas problemáticas puntuales de los barrios, digo. Está bueno eso, seguramente vamos a poder tal vez volver a invitar a este médico que nos comente un poco sobre cómo estos dos modelos de salud o de sistema de salud que están en pugna. Sí, y una cosa más que para agregar que me había olvidado, que es el tema de en esto de cómo digamos la administración, el neoliberalismo se metió en todos los ámbitos del Estado acá en la provincia, que también uno de los reclamos que planteaba la PTS es los procesos de terciarización que se dan al interior, claro, mismo de los hospitales, donde los ciertos servicios ya no los brinda directamente el Estado, sino que se terciarizan en empresas privadas, y a veces con sistemas de contratación que no están muy claros, ni los montos que se pagan, bueno, como suele suceder en esas cosas con el gobierno provincial, que el tema de dinero y de gasto nunca está nada muy claro. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos reflexionar hoy en el Barrio Opina, y nos vemos en la próxima. No, nos escuchamos. Bueno, bueno, yo te veo, así que sí. Acá te vemos, Gaby. Claro. Muchas gracias, Gaby. No sé si vos nos ve a nosotros. Difuso. Pero... Bueno, escuchábamos a Gaby entonces con sus segmentos unidos hoy, 5:25 de la tarde aquí en La Grieta Alerta. Para terminar ya y pasar a la buena música en vivo, vamos con unas promociones, ¿verdad, Ernesto? Así es, siempre tenemos algunos amigas, compañeros y compañeras que nos escriben, nos piden que promocionemos ciertas actividades, así que tenemos dos, en este caso, si querés empiezo yo, Noel, si te parece, los compañeros y compañeras de la Tambora Cultural, que está acá muy cerca de la casita, acá a la vuelta, ya vamos a decir la dirección exacta, nos envían los talleres que están funcionando en ese espacio. Hay talleres de guitarra, que están a cargo de Gastón López Alcaraz. Esos talleres se realizan los martes y jueves de 18 a 20, repetimos, guitarra de 18 a 20, martes y jueves. Los de percusión africana, que están a cargo de Alejandro Moyano, son los sábados de 10 a 12 de la mañana. Sábado de 10 a 12 de la mañana. Después tenemos el taller de acro yoga, que lo coordina Eugenia Ojeda. Ese taller se realiza los martes y viernes de 10:30 a 13 horas. Repetimos, acro yoga, martes y viernes de 10:30 a 13. Danza folclórica, que es otro taller que también dicta Eugenia Ojeda, que lo coordina ella, que es los lunes y miércoles de 20 a 22 horas. Circo para niños, también hay circo para niños y niñas, está coordinado por Andrea y Rulo, y es los martes de 17 a 19 y los jueves de 10 a 12, perdón. Y el último espacio que tienen abierto a la comunidad es Malabares, que está coordinado por Maximiliano Rulo Pérez. Lunes y viernes de 16 horas a 18 horas, esto es la Tambora Cultural, la dirección es Falucho 2146, también los pueden ubicar por Facebook y seguramente ahí ya tienen más información en detalle de todo lo que acabamos de decir. Muy bien, y otra de las actividades que queremos promocionar e invitar a quienes están escuchando es el evento que se realiza el próximo lunes 27 de abril a las 10 de la mañana frente a la Catedral de nuestra ciudad para pedir justicia por Ángel Flores y Abel Ortiz. Los familiares de Ángel Flores y Abel Ortiz marcharán al juzgado de San Luis pidiendo justicia, ya que Ángel Flores fue asesinado en San Luis el 21/11/2013 y Abel Flores es un mercedino que está desaparecido desde el 16 de septiembre del año pasado. Por ello es que las familias van a marchar e invitan a toda la comunidad a acompañarlos este 27 de abril a las 10 de la mañana frente a la catedral de aquí de nuestra ciudad. Y nos queda una media horita de programa todavía porque tenemos a nuestro compañero, amigo, porque se ha armado toda una una cofradía allá atrás, se escuchan los gritos. Víctor, ¿Cómo es el apellido? Abregu. Ah, Abregu, Víctor Abregu. Y bueno, así que nos queda todavía una media horita de programa, sí. Como todos los viernes, hasta las 6 de la tarde estamos llegando. Este es un programón de 3 horas hoy. Así ya es. Viene la buena música en vivo, mientras vamos con el niño absoluto, Mendocinos y los elefantes. Como un ciego frente a un ataúd, los temblores de noche me asfixian y soplo tras soplo el insecto que soy, de forma anónima. El cassette ya se cansó de andar y se escucha tan cerca de cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Diciendo la hora 17:32, seguimos aquí con nuestro programa y ahora estamos con otro invitado en el piso. Para cerrar con música, damos la bienvenida y agradecemos por la espera, ¿verdad? A Víctor Abregu. Sí, pero la espera salió bueno porque me han convidado con mano. Qué suerte, porque nosotros no hemos recibido. No, sí, acá no sé. No, mientras yo esperaba, ya me meter bien con mate. Así que bueno, bienvenido Víctor, aquí a la radio del barrio, ¿eh? Recomendamos a los oyentes, Víctor Obregón es vecino de aquí del barrio, de aquí del barrio AMEP, ¿verdad? Sí, del barrio AMEP. Del barrio AMEP, así que, bueno. Siempre se decía cuando me preguntan de dónde sí. Qué barrio soy, el que no coge vuela, el barrio AMEP. Porque de un lado está el hipódromo, del otro lado el aeropuerto. El que no coge vuela. Ah, está bien. Es verdad, está en el medio, claro. Está en el medio. No se ve mal pensado. Sí. Bueno, Víctor, ¿cuántos años ya con la música? Y bueno, con los músicos son varios. Imagina, desde 6 años empecé a cantar en el jardín, ya cantaba. Así que de ahí, recién ahora, ya después de grande, ya me conseguí ¿cómo era? Una grabación. Que, claro, me hizo, ya van dos grabaciones, que claro, que me tiene él y Javito Correa, él es el que me, productor mío. Así es, bueno, hemos estado charlando con Víctor, que él es oriundo de aquí de San Luis y ha pasado por cuántas peñas, cuántos festivales aquí y grandes artistas que has conocido en la provincia de San Luis, ¿verdad? Sí, sí, he tenido varios, o sea, he conocido los artistas de acá, casi todos. Y el que más, o sea, el que se lo fue hace poco, Juanón, que lo conozco yo de niño chico, que lo conozco Juanón. Así que, bueno, Víctor, a ver, no sé si quieren escucharlo o hablamos de su material. Ah, nos queremos, porque acá los que estamos hace rato acá veníamos escuchando la guitarra de fondo, sí. La guitarra de fondo, pero no lo podíamos, parábamos la oreja y queríamos escuchar. Así que ahora, si nos quiere regalar una canción para escucharlo, para conocer. Vamos a empezar con una zambita entonces. Muy bien. Salteñita de los valles, alto vuela sin amor, no te vayas por el aire, préstame tu corazón, no te vayas por el aire, préstame tu corazón, a los cielos de unos ojos, al etier del colibrí, cafayateñita linda. No te hagas la que no oí, cafayateñita linda, no te hagas la que no oí. Si al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la Salamanca el cafayate conmigo del moro me iré machar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machadito yo he de andar. Ya me voy de Cafayate, no quiero verte llorar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta el aclarar. Porque cuando bailo siento cómo me hace zapatear. Porque cuando bailo siento cómo me hace zapatear. Si al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en las Salamancas del Cafayate con vino del moro me iré machar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machadito yo he de andar. Bravísimo. Muchas gracias. Bueno, Víctor. Bueno, a ver, contanos un poco cómo comenzaste esta carrera artística. Siempre por la rama del folclore, ¿verdad? Siempre por el folclore, porque lo hacía como un hobby que yo tenía, siempre en las fiestas familiares. Siempre en las fiestas familiares, o hacían alguna, que me invitaban, alguna una peña beneficio. Pero cuando entró el plan de inclusión, ahí pude, tuve la oportunidad de que pasé Alberto Vidal de Batín, y bueno, ahí ya empecé ya... Integrando a un elenco artístico. Un elenco artístico, así que ahí ya empezamos ya con... Hacerlo de alguna forma más profesional, más digamos. Profesional, sí. Uh-huh. Y así fue que me conoció este señor y me hizo grabar los dos CD. A ver, contanos un poco del material discográfico que tenemos aquí. ¿Cuál fue el primero que grabaste? A ver, ese. Primero, Tal Como Soy, porque él, uh-huh. él me eligió así, Tal Como Soy, porque así me conoció. O sea, cantando y así soy, uh-huh. cantando. Por eso le pusimos Tal Como Soy. Ya después ya entré, pues siempre, él tiene la Peña San Luis, él uh-huh. hace la Peña San Luis, y siempre estaba en peñas acá, en Río Cuarto. Tuve una peña en Río Cuarto que tuvo Juanón, la última vez que ya Juanón ya estaba un poco enfermo, y bueno, así que él me invitó a esa peña, y después he estado en peñas, o sea, de acá, de San Luis, Villa Mercedes. Y en Villa Mercedes fue que me llamaron de la Casa de la Música para grabar un... Grabaste en la Casa de la Música, claro. Dos temas, dos, ¿verdad? Temas, un demo. ¿Eso cuándo fue? Y eso fue a fin de año, en noviembre más o menos. Y estos otros están grabados acá en Las Productivas, en el barrio de Las Productivas, La Pericana se llama, el estudio de Ernesto Sosa. Uh-huh. Así que, bueno, y actualmente vivís la música, ¿a qué te dedicás? Contanos el oficio, bueno, que tenés. Yo tengo un oficio, soy zapatero, así que tengo el oficio de zapatero y... Que te vamos a anotar aquí en la lista de los clasificados de por supuesto, de la radio. Vecino del Aeroferro, sí. Zapatero uno siempre anda necesitando, así siempre. Que... Es el único que hay por acá, así que... Ya no hay tanto zapatero, ¿verdad? Ya no hay, están acabando casi. Y yo aprendí de chico, como la música. Uh-huh. Tenía un padrino que era zapatero, y así que él me enseñó el oficio y de ahí... Y acá en este barrio, acá en la otra cuadra, tengo una hermana de mi mamá, uh-huh. Puebla, doña Delia Puebla, que conoce. Uh-huh. Conocí así el que barrio. Me está escuchando. Uh-huh. Ah, ¿y, sí. ¿Y cómo fue el aprendizaje de la guitarra? ¿Cómo, quién? La guitarra aprendí mirando, o sea, no fui nunca que me enseñaran a tocar la guitarra. O sea, mirando, porque siempre me crié entre guitarreros. Uh-huh. Por eso es que aprendí a hacer la música. Y hago la parte norteña, la hago porque yo tocaba con un tío mío que yo tendría 8 o 10 años, me sacaban a cantar. Y ellos cantaban siempre, los de acá cantan cuyano. Claro. Son cuyanos, que entraba Jorge Guzmán, uh-huh. Marra Riva. Zapatero, bueno, también. Zapatero, y mi tío era zapatero también, uh-huh. en Abregú. Así que, bueno, ellos tres y por ahí entraba yo en intervalos así, cantaba tres piezas, pero siempre cantaba norteño. Por eso me acostumbré a cantar más a... Norteño festivalero, claro, señor. No sé, claro, tonada hago también, pero más a norteño, uh-huh. festivalero. Chacarera, samba, samba carpera, como la que tocaste, claro, recién. Claro. Así que, y bueno, y actualmente estás tocando y actualmente estoy tocando así en pub, uh-huh. bueno, hoy viernes, hoy y mañana uh-huh. voy a estar ahí en el salón, ¿cómo era? En la Río Bamba y Centenario, uh-huh. Rancho El Tata, que se llama. Rancho El Tata, allí de comida, una casa de comida, y aparte tiene para espectáculo. Espectáculo, así que si quieren escuchar buen folclore, sí, hay están todos invitados. Sí, la entrada es gratuita, nada. Ajá. Más. ¿A partir de qué hora? De las 11:30. De las 11:30. A partir de 11:30. Bueno, Víctor, ¿algún otro temita más que nos tenga para regalar aquí a la gente del barrio? Bueno, le vamos a hacer un tema para el programa, entonces. A ver, para... Vamos a hacer uno que está en el segundo CD. Doloroso es saber que te quiero y no puedo decirlo con el alma como quisiera hacerlo. Si lo saben las piedras de esta casa y el cielo, y mi sombra que está rondando tu silencio, y mi sombra que está rondando tu silencio. Y lo saben mis manos que acarician tu cuerpo, y mi labio que siempre alborotan tu cuello, y las sábanas blancas, la madera de cedro, de este lecho revuelto por el amor que quiero, de este lecho revuelto por el amor que quiero. Si preguntas al muro de tu cuarto en penumbra, y te quedas mirando las estrellas lejanas, nadie te ha de decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor su misterio sagrado, porque tiene el amor sus misterios sagrados. pensarán que mis manos acarician tu cuerpo y mis labios que siempre alborotan tu cuello y las sábanas blancas, la madera de cedro de este lecho revuelto por el amor que quiero, de este lecho revuelto por el amor que quiero. Si preguntas al muro de este cuarto en penumbra y te quedas mirando las estrellas lejanas, nadie te ha de decir lo que callan mis labios, porque tiene el amor sus misterios sagrados, porque tiene el amor sus misterios sagrados. Si la sombra es la luz del amor que ha pasado. Víctor Abregu, el serenatero. El serenatero. ¿Brinda serenata todavía o no? Todavía, eso te, también. ¿Hacer serenata a domicilio? Sí, me buscan mucho por ahí. Para cumpleaños, así, porque se ha perdido mucho esa cultura de serenata. Yo mi papá es músico, bueno, como algunos conocen, y yo me acuerdo haber criado que en la ventana, era en la madrugada, sí. Golpeaban y se ponían a cantar dos o tres temas. Sí. Mi mamá ahí nomás ya, no sé, abría la puerta y preparaban algo de comer y ahí se quedaban, ¿sí?, a vivir ya casi. En algunos momentos, así, en algunos lados sí, en otros lados. ¿Y vos lo seguís ejerciendo eso? Claro, el señor este que me, Javito Correa, bueno, él me conoció así, dando uh-huh. serenato, por eso él me puso el serenatero. Así que... Y bueno, ¿cómo hay que hacer para contratarte, para brindar alguna serenata, algún cumpleaños? Bueno, yo tengo mi CD, ahí salen los... celular, si no el celular mío, característica de San Luis. 2664-821164. Sí. Ese es el 2664-570176. Es el celular mío. Ese es el celular. 015776. Ajá. Ahí pueden llamar y... Y sí, ahí no es muy caro, o sea... Con un mate ya está bien pago. No, tampoco. Vamos a valorar el trabajo de los artistas. Vale, el trabajo de los artistas vale. Bueno, y vale. En esto que ha sido toda su vida, ha sido músico, ¿no? Sí. ¿Cómo con su familia, cómo es? ¿Lo apoyan, lo acompañan? Sí, porque vengo casi de familia, o sea, de guitarrero. Claro. O sea, tengo mis parientes que han sido guitarreros también. Los hijos de mi tía que viven acá a la vuelta, Omar y Osvaldo Olivera, fueron a Cosquín representando uh-huh. San Luis. Tenían un dúo y ellos y han tocado también así de niño chico. Antes cuando los juntaba en casa de mi abuela era que terminaba de comer y pasaba el hijo de una a cantar, pasaba el otro, pasaba, y los otros eran bailarines. Florencio Puebla, también uno de los bailarines, primo mío también. El que no se dedicaba a bailar, cantaba. Claro. Así que todo. Toda la familia atravesaba por el folclore. Yo sabía cantar, mi hermana también, después ella se dedicó para... Primero me sabía hacer dúo a mí, mi hermana, uh-huh. cuando éramos niños chicos. Después ella se dedicó y terminó en la academia de baile, es profesora de baile también. Yo tenía a mi padre que era retador, así que también de chica. Y bueno, y él tocaba la guitarra, a mí nunca me gustó tocar la guitarra. Y tengo mi hija que sí, ella sí aprende sola también, está aprendiendo sola. Claro, es muy lindo enseñarle a los niños ya de chico, cuando ya tienen... O tienen vocación. Sí. Bueno, y seguimos aquí con Víctor Abregu en La Grieta Alerta. La verdad que estamos más que contentos de que esté aquí el vecino del barrio de Aeroferro acá en nuestros estudios. Y tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo tres discos, tres CDs. Tres CDs. ¿Y cómo es eso de la selección? Porque con dos con un demo, ¿cómo es la selección musical? ¿Cuáles son los preferidos? ¿Cómo es que hace la búsqueda? Bueno, la búsqueda la ha hecho todo el señor este que me tenía, que temas que le gustaban a él, porque como él que me aportaba para los CD, me los hacía todo él, así que él me elegía los temas, me decía me gusta ese, que lo haga, y bueno, yo lo hacía. Y que también por ahí se debe llevar por la gente. Claro, también es lo que le gusta a la gente, uh-huh. lo que él veía que a la gente le gustaba más. Así que... Y ahí veo en uno de los CDs, a ver si eran Horacio Guaraní, ese un estrellito de Horacio Guaraní. Sí. ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha escuchado una canción de Horacio Guaraní? Claro, o sea, de todo. Repertorio clásico tiene aquí de Víctor en sus discos que vamos a estar compartiendo aquí en La Grieta Alerta. ¿Y cómo es la diferencia de grabar? Vos tenés la experiencia de grabar. en un lugar como más familiar, me imagino que es donde has grabado los dos discos, y ha sido muy muy diferente la experiencia de grabar en la Casa de la Música. Sí, es muy diferente porque se imagina, o sea, ese día fui a grabar, no me pudieron acompañar las guitarras que me acompañan y fui solo a grabar. Y se imagina, era una sala grandísima, y estaba solo ahí. Muy lindo grabar ahí. Tienen los mejores equipos, según de Sudamérica, dice, claro. Grabación. Pero claro. Allí en esa grabación, ¿me diste vos solo la guitarra o los productores de allí te ayudaron con algún instrumento? No, la guitarra solo. Me dijeron que me iban a ayudar, pero después no me habían podido ayudar. Solito mi alma lo mandaron. Así como estoy aquí en el radio. Así es. Bueno, sería como una versión más acústica de claro, los temas tuyos. Claro. Sí, ya que contanos en el disco quién te acompaña en los otros discos. Bueno, siempre me acompaña Diego Sosa. Diego Sosa, un gran guitarrero que ojalá lo tengamos por aquí, también lo vamos a estar invitando. Claro, acompañamiento a tu viejo también. Sí, siempre. Sí, sí. Bueno, Diego Sosa es él y por ahí me sabe acompañar Diego Tello, un teclado. Uh-huh. Pero siempre Diego Sosa, vamos a ir a los festivales, a algún festival grande, y vamos con él. Así es. Bueno, estamos muy contentos que hayas venido aquí el barrio. Bueno, y te vamos a estar también en los clasificados sobre tu oficio de zapatero, porque es un muy buen zapatero. Yo soy cliente, fe. Sí, doy fe de eso. Así que, lamentablemente, es hinche Boca nada más. ¡Ay, Dios mío! No, bueno, se acabó. Hasta acá llegó la entrevista. Empezaban las disputas. Y yo recién así, cuando entre iba y venía acá por la Casita Cultural, escuchaba anécdotas. Sí. Escucha, acá porque yo escuché Selección Musical, que canta canciones conocidas, pero también en algún momento acá ha sido compositor, ¿verdad? Sí, bueno, era cuando estábamos en el Plan de Inclusión. En Plan de Inclusión, que era la parte cultura, sabíamos que estaba en Alberto Vidal. Bueno, ahí hicimos una canción entre todos los compañeros, que era la canción dedicada al plan. Y en ese tiempo estaba de gobernador Alberto Rodríguez A. Y él le gustó la canción, y cada vez que había un festival que él estaba, los hacía cantar nosotros. Hemos estado en varios festivales y hemos conocido varios artistas. Y políticos, me imagino. Político, y al Alberto. Una palmadita del Alberto. Sí, el de que era, yo también integraba. Vos los conocés a todas, claro, Ricardo. Integramos este grupo artístico. Y nosotros, bueno, subíamos la escena, tocábamos la canción, estábamos terminando la canción, explotaban papelitos, petardos, y entraba. Los papelitos no eran para ustedes. Seguro, era para Alberto. Ah, claro. Usted se hacía la ilusión. No, y entraba él ahí con el tema del plan de inclusión. Bueno, ese pedido fue muy lindo porque pudimos, bueno, por toda la provincia, en la época del cumpleaños del plan de inclusión, nos llevaban en colectivo, todo, y siempre había una banda nacional, así que tuvimos. Y compartiendo escenario de alguna manera con, en ese momento fue los tequis y la mosca. Así que tenía muchas lindas experiencias con ese paso en el plan de inclusión. ¿Qué había bien? Varios cantores, o sea que teníamos habíamos armado una bandita y teníamos los cantores, la banda de que tocaba lo acompañaba. Así que de ahí anécdotas, muchas anécdotas. Muchísimos viajes, así que una que se pueden contar, otras. Otras que mejor en este horario, mejor las evitas. Otras frescas y no frescas. ¿Y qué proyectos hay en música? Ya hay dos discos grabados, un demo. ¿Hay algún otro proyecto con este oficio de cantor? Bueno, él ha llevado varias copias, o sea, para Ciudad de Río Cuarto, donde anduvo Juanón por allá, porque él, claro, él era muy amigo de él, así que no sé los resultados que tenga este año, se irá a ver si voy para allá, para aquellos lados de Córdoba, todo eso. Así que esos son los lindos proyectos, entonces. Sí. Y después de seguir cantando así en Peñas. En fin de lado. Bueno. Claro. ¿Escuchamos otra canción más antes de...? Más. ¿Un tema más? ¿Un tema más? ¡Ah, tremendo y todo! A ver, ¿cuál te interesó, Gladys? A ver, léeme el título. Uno se llama Que quiera usted cuando miran tus ojos y que los cumpla feliz. Uno de esos. Ese de que los cumpla feliz siempre se le dedica a un cumpleañero. ¿Sí? Y ese siempre tengo cuando yo entro hacia alguna casa de algún cumpleañero, le damos la serenata y entramos cantando ese... eso es un bal de Daniel Altamirano. Sí, ese podría. Qué lindo. O puede tocar los dos también, ¿eh? Yo dije uno de los dos. Tus ojos han quedado grabados en los míos, tu dulce brujería volcaron al mirar. Hay luz en tus pupilas de todos los estilos, luceros que en la noche los veo parpadear. Heraldo de pasiones, lucirán como extraña, luciérnagas que llevan la llama del amor. Tesoro custodiado por celosas pestañas, teorías impregnadas de un sueño arrobador. Gitanos son acaso, por sus destellos viven, o solo de un amor apresa de un español. Que hay algo en tu mirada, que mato, que revive, que hiere si se quiere, como encandil el sol. Puñales que en la noche te hieren e iracundo, buscando el pobre pecho con ansias de clavar. Ensaltan corazones, lo deja el moribundo, espejo donde el alma se asoma a coquetear. Se entornan tus pupilas, la fe que los anima, se pierde entre los astros y la constelación. Alquilen nuevos trinos, y aunque mi pecho gima, como algo siempre abierto, yo doy mi corazón. Porque ellos van contando las horas venturosas que pasan a mi lado, rimando una canción. Son pétalos abiertos, son pétalos de rosa, que ofrecen dos luceros a mi desolación. Gitanos en acaso, por sus destellos viven, o solo de un amor apresa de un español. Que hay algo en tu mirada, que mato, que revive, que hiere si se quiere, como encandil el sol. Puñales que en la noche te hieren e iracundo, buscando el pobre pecho con ansias de clavar. Ensartan corazones, los deja el moribundo, espejo donde el alma se asoma a coquetear. Espejo donde el alma se asoma a coquetear. Bravísimo. Bueno, y este ha sido el paso por la grieta alerta de Víctor Abregú, folclorista. Aquí un lujo tenerlo en vivo, y casi 3 horas de programa, y sigue nuestro amigo ya de la casa, el payaso. Sí, me está haciendo reír. Yo me pongo la cuchara para hacer la mezcla. No, ay, tapa la agujero negro si no tiene frío. Nos harías un favor. Bueno, ¿y cómo lo has pasado, Crespo? No, oye, que te viene antes de los mates o después de los mates. ¿Qué momento? ¿Antes de la caída del revoque o después? No, después de la caída del revoque fue todo un boom. Sí, sobreviviendo. ¿Y con los mates cómo te fue? Ah, mira, estaba buscando un baño. Clausurado. Clausurado. Bueno, la verdad que este programa ha sido un gusto. No sé cómo lo habrán vivido quienes lo escuchan, nuestros amigos, amigas oyentes, pero nosotras hemos disfrutado este programa y agradecemos, ¿verdad, Ricardo? ¿Verdad, Gladys? El acompañamiento de los amigos aquí que nos han visitado. Así es. Así es, la presencia de Víctor Abregú, de Sergio, el payaso Chispón. Uh-huh. Así que desde ya agradecidos todos los que integramos aquí el equipo de la radio, la presencia de ustedes, que de alguna manera también alegran y alegran aquí, sí, en el barrio, sí, ya vamos, sí, a hacer la foto, y bueno, van a estar subido este programa allí en Radio La Bulla. En sí, en www.radiolabulla.com van a estar el programa y también los segmentos que para compartir con todos nuestros amigos. Bueno, yo le quiero agradecer a Ricardo y bueno, a todos ustedes por haberme recibido. Ha sido la verdad que más que un gusto, y además de no, por favor, y después vamos a seguir difundiendo la música en los demás programas. Y como siempre decimos, las puertas de la radio están abiertas para usted. Muchísimas cuando quiera gracias. Venir aunque sea a visitarnos. Bueno, aquí podemos tomar unos mates. A tomar unos mates. Hacer un programa. ¿Quién dice que se anime a hacer un programa de folclore aquí en La Bulla? Sería un... Acá están pidiendo una canción terminar con... Una que es del payaso Plom Plom. A ver. En este caso, en vez de caerse el pantalón, se le cayó la pared. Eso, sí. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Bueno, entonces vamos, ya vamos cerrando. No, casi ya. Cinco de la tarde. Casi seis. Sí, casi seis de la tarde. Saludamos antes a nuestra amiga Yamila, compañera aquí de la radio, que se ha venido, anda por ahí, ya se fue la Yami. Ya la vamos a tener de vuelta, Noelia, en cualquier momento. La quería saludar en vivo y se me ha ido. Va a volver, bueno, igual queda grabado el programa, la vamos a obligar a que escuche el saludo. Bueno, nos despedimos, Ricardo, Gladys, despedimos. Y con una canción en vivo. Bueno. Así es, bueno. De Víctor Abreu, nuevamente gracias por estar aquí en el piso de la radio. Everybody, saca los pañuelos, que no estén duros y lleno de moco. Antes la ley, soy pecador. Cometí el error de pecar por amor en las piezas sagradas. Así te va ahí también. Se me acusa de haber profanado el honor y casa mayor como depredador de tu marca privada. A mi modo de ver, de señor juez, creo que en el amor es cuestión de valor que no achija no gana. Y si tengo que hacer mi descarga esta vez, yo le digo que no me arrepiento de nada. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. ¿Qué voy a hacer con este amor que galopa en mi ser como un bravo corcel, con su furia me arrastra y me mata de sed con su loca pasión, y me dejo caer en su claro vergel donde beben mis ansias? No lo puedo evitar aunque cause dolor. Caigo en la tentación de este amor sin pudor que a su juego me llama. Y si debo apostar una ficha al amor, yo me juego por vos con el cuerpo y el alma. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Muchísimas gracias. Bravísimo. Y bueno, y así con esto nos estamos despidiendo ya hasta el próximo viernes a las 15 horas, como cada viernes estamos aquí en la Grieta Alerta. Así que gracias a todos los compañeros y compañeras que han compartido un viernes más. Yo quiero que las cosas se den vuelta, que seas inteligente, que pienso con la cabeza. No ve que todo el mundo se hace mierda con tanto materialismo, contaminación y guerra. No sabes el grado de materialismo que tenés. Materialismo, cámara de frente y fiesta, señores, sin marca.